En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos de nuevo en este fin de semana inaugural de la temporada número 17 de La Rosa de los Vientos. Las 2 y 7 minutos, estaremos hasta las 4. Ayer tuvimos un estreno de curso muy intenso. Ya tenéis los contenidos en la página web en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, un programa que abrimos esta temporada con la sobrina nieta del mayor asesino de la historia, con Katrin Himmler. Nos estuvo hablando de su tío abuelo, nos estuvo hablando de Heinrich Himmler, el hombre al que ella mismo califica como el mayor asesino del siglo. Fue un placer estar con ella y escucharla, como lo fue también estar con todos los espías que se sentaron aquí junto a nosotros para compartir sus venturas y desventuras. Esperemos que el de ayer haya sido un programa estupendo y que el de hoy, por supuesto, también lo sea. Porque también estamos de estreno, porque tenemos la primera de las tertulias del año. Vamos ya con los contenidos. Y es que hoy vuelve la tertulia Zona Cero. Tras el éxito extraordinario de la temporada pasada, llegamos a ser líderes. Nuestros colaboradores están aquí de nuevo y más que encantados de estar con todos vosotros. Con ellos vamos a charlar, debatir, comentar, discutir. Siempre os ofrecen temas de lo más interesante y esta temporada no será una excepción. Nunca lo es. Ya veréis qué asuntos tan buenos nos traen para esta noche. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿en qué pensamos antes de morir? Manuel Carballal, muy buenas noches. Muy buenas noches. El miércoles pasado se publicó un nuevo estudio sobre el trastorno de estrés postraumático y la memoria, y una de las conclusiones es que las personas que han vivido una experiencia traumática de este tipo no recuerdan, sino que reviven, vuelven a vivir esa experiencia. Enigmáticas pinturas rupestres descubiertas en la India. Casi parecen ciencia ficción, pero tienen 10.000 años de antigüedad. Lorenzo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y no solo eso, además es que representan algo verdaderamente extraño que ya está levantando ampollas literalmente en la India. Yo me atrevería a decir que prácticamente todo el planeta, porque hay quien dice que lo que ahí hay representado son precisamente esos seres de otros planetas. Sangre joven para cerebros en viejos, otro camino más hacia la inmortalidad. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Y los oyentes ya saben, pero te van a perdonar esa afonía. Es y la... nosotros te agradecemos, y todos ellos te agradecen muchísimo el esfuerzo que estás haciendo para estar con nosotros aquí. Es la nueva incorporación de la tertulia este año, el gallo Claudio. Pero bueno, tú vas a necesitar una transfusión de estas de las que nos vas a hablar, ¿eh? Sí, me vendría bien. Pero bueno, si quieres, bueno, la noticia es lo que tú señalabas, la opción que se va a empezar a practicar ya con seres humanos a partir del mes de octubre, y que es transfundir sangre, como tú señalabas, de gente joven en cerebros afectados por Alzheimer, en cerebros de personas mayores, para intentar curarlos. Y resuelto el misterio de Jack el Destripador. Pero ahora la hipótesis parece más seria porque el detective se llama ADN. Silvia Casasola. Pues fíjate, estábamos hablando de sangre y de sangre va la cosa. Gracias a la sangre se ha extraído el ADN. Y según varios diarios británicos se ha descubierto quién era el asesino, quién era Jack el Destripador. Según ellos es Aaron Kominski, un polaco judío, y luego diremos muchos más detalles. Sobre la filtración de imágenes de algunas celebridades, imágenes comprometidas, os hablará Martín Espósito en El Buscador. Y en la sección Un Mundo Feliz, os hablamos de un proyecto que ya está en marcha. Lo han puesto en funcionamiento a gran escala en Estados Unidos y el objetivo es crear falsa información, modificar la opinión pública sobre determinados asuntos. Saludos de Bruno Grañosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte en la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y ya estamos en la tertulia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Un año más, la temporada número 17, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro, lo que queda de Juan José Sánchez Oro. Qué bien comienzas el curso, ¿eh? Sí, sí, tú hazme hablar encima. Sí. Más. Es que ha celebrado enérgicamente que comenzaba la tertulia. Sí, me quedo sin palabras. Sí, sí, sí, desde luego. Hoy no te va a discutir mucho Lorenzo Fernández, ¿eh? Bueno, la verdad es que, hombre, me da pena, ¿no?, que venga pues con ese bajón. No, pero he traído pancartas para perfecto, pero bueno, en fin, sacaremos fotos y lo colgaremos en Twitter, por ejemplo. Y nos vamos a formular preguntas desde este mismo momento, preguntas a propósito de informaciones que se acaban de conocer en función de estudios científicos que tratan de resolver una de ellas. ¿En qué pensamos? Y han puesto tiempo, 30 minutos antes de morir. ¿Qué pensamos en esa última media hora? Sí, pero es un titular un poco con trampa, porque hace alusión a una investigación que acaba de publicarse hace solamente unos días, en la que, digamos que una de las investigadoras involucrada estaba especialmente motivada para llevar adelante esta investigación, porque el 24 de agosto del año 2001, ella era una de las pasajeras del vuelo 236 de Air Transen entre Toronto y Lisboa. Estaba la pobre celebrando su luna de miel, y cuando ese vuelo con más de 300 pasajeros estaba sobrevolando el océano Atlántico, por una avería en el motor derecho se quedaron sin combustible y comenzaron a perder altitud. Entonces se les advirtió a todos los pasajeros, se sacaron las mascarillas de oxígeno, se les pidió que se colocasen los chalecos salvavidas, adoptasen la posición fetal y se preparasen ya para el impacto, lo que hizo que, lógicamente, todos estuviesen convencidos de que iban a morir, ¿no? Durante 25 minutos estuvieron convencidos de que iban a morir. Y esta mujer, que es investigadora en la universidad, pues se le ocurrió que podía utilizar esa experiencia y la de varias personas que compartieron ese episodio traumático 10 años después para realizar un nuevo estudio en relación a la memoria y al trastorno de estrés postraumático. Esta es la investigación que se acaba de publicar, en la que una investigación financiada por los Institutos Canadienses de Investigación en Salud y el Instituto Nacional de Salud Mental, en la que se cogió a 15 sujetos que habían participado en ese incidente, que eran viajeros de ese vuelo que afortunadamente finalmente no se estrelló, y se les sometió a una serie de pruebas, junto con otros sujetos de control que no habían pasado por la experiencia. Por un lado, se les pidió que recordasen el incidente en concreto, que todos ellos habían compartido. Es la primera vez que se hace un experimento de este tipo, porque se trataba de sujetos que habían compartido el mismo episodio traumático. Como segunda prueba del experimento, se les pidió que recordasen los ataques del 11 de septiembre en los que ellos, que también fue un episodio traumático, pero en los que ellos no estaban directamente vinculados. Y en tercer lugar, se les pedía que recordasen un episodio normal, para comparar los matices, la intensidad y el grado de experiencia vivida que tenían en cada uno de los recuerdos. Bueno, la conclusión es muy interesante, porque el estudio demuestra diferencias en los recuerdos cuando se trata de un episodio traumático en personas que han pasado por ese trastorno de estrés postraumático. Algunos de ellos incluso habían derivado en problemas de trastornos del sueño, alcoholismo, pánico a coger un avión. Lógicamente había unas secuelas. Y una frase, la frase que a mí me ha llamado mucho la atención de este informe, de esta publicación, es que, según uno de los investigadores, el doctor Ruth Lanius, que es profesor de psiquiatría en la Universidad Occidental de Londres, decía que los recuerdos traumáticos no se recuerdan. sino que son revividos de una manera muy vívida, como si se volviesen a vivir. Y pone un ejemplo, el de un hombre que fue apuñalado en el cuello y que en realidad reportaba que era capaz de sentir cómo la sangre volvía a caer por su cuello una y otra vez. Jamás te recuerdo porque nunca te olvido, es una frase de una canción, pero en cierto modo esto es lo que le ocurre a estas personas. Por cierto, vamos a preguntar a nuestros oyentes que también den su respuesta a esto. Es difícil, evidentemente, pero claro, que muchos habrán pasado por situaciones traumáticas. ¿Y qué experiencia han tenido con Almodía Rosavientos? Pueden responder a esta cuestión, pueden expresar la opinión que deseen o la pregunta o la reflexión que les parezca oportuna en Twitter con Almodía Rosavientos. Esa es nuestra etiqueta, ese es nuestro hashtag. Y una reflexión que quizá podríamos hacernos, y es para quienes no tenemos ninguna razón para pensar que exista nada después de la muerte, pues podríamos preguntarnos si esta investigación podría aportar algo en ese sentido. Es decir, las personas que viven una ECM, una experiencia cercana a la muerte, dicen ver proyectada toda su vida como en diapositivas, como si volviesen a vivir experiencias que han vivido. Bueno, pues quizá nos encontramos ante el hilo conductor para comprender también esa parte de las ECM. Quizá esa parte de las ECM también pueda tener una explicación neurológica y sobre todo en el futuro, porque ellos plantean realizar un segundo estudio, en este caso tomando la imagen cerebral funcional de 10 de los pasajeros para ver qué mecanismos cerebrales concretos se activan en su cerebro cuando están recordando ese episodio traumático. Hay una cosa también en ese estudio que señalan que es bastante peculiar, y es que las personas que han vivido esa tragedia, además de que la recuerdan mejor, es decir, se potencia esa memoria, no episódica, sino la memoria más persistente, es que además tienden luego, a la hora de narrarlo, a utilizar grandes circunloquios, ¿no? A enrollarse mucho más que otras personas. No, es un poco la historia del abuelo Cebolleta, ¿no? Se recrea mucho más en esa historia. Y bueno, buscando un poco información parecida de cómo se pueden utilizar las tragedias para realizar determinados avances psicológicos, he encontrado un caso también reciente que, bueno, todos recordamos la famoso atentado, bueno, matanza realmente, que ocurrió en Noruega, en la isla de Utoya, cuando ese asesino que se disfrazó de policía se le iba a matar a 70 y tantos chavales que estaban en un campamento juvenil del Partido Laborista. Y lo que Breivik. Eso es. Pues lo que hizo uno de los psicólogos que atendió a los familiares, lo que pidió es también trabajando con la cuestión de la memoria. Que por cierto, no deja de ser paradójico pensar, perdonar la interrupción, pero es que a mí me parece muy paradójico que el partido político al que él pertenecía votó también el premio Nobel de la Paz del último año. Es una cosa verdaderamente escandalosa, ¿no? Pero bueno. No, lo que comentaba es que lo que recomendaba este psicólogo es que es quizás un poco lo contrario a lo que acaba de comentar Manuel, y es que a los familiares no se les dejara dormir demasiado. Porque claro, sabemos que el sueño consolida el recuerdo, consolida la memoria. Entonces, si se hace más persistente ese recuerdo traumático en la memoria, luego es mucho más difícil abordar o afrontar el duelo. Entonces, él recomendaba que, digamos que hasta cierto punto, pues dejarlos bastante insomnes, ¿no? Es una cuestión que puede parecer un poco contradictoria, porque normalmente lo que tiendes cuando estás haciendo este tipo de atención sanitaria es, pues, a calmar, a que la gente se sosiegue, incluso échate un rato a dormir. Y eso, claro, a corto plazo puede parecer que es beneficioso, pero a medio y largo plazo perjudica al familiar, ¿no? Él decía que lo más importante aquí, que el mejor calmante que hay es la información. Hay que intentar que se divague lo menos posible y atender sobre todo a través de palabras y de datos, ¿no? Para satisfacer, pues, las expectativas, ¿no? La ansiedad que tienen en ese momento los familiares. Y el cerebro puede también que reaccione y que se defienda al tener ese problema, al tener ese trauma, y por eso te cuesta tanto dormir, porque muchas veces cuando alguien tiene ese tipo de sucesos tiene que estar tomando una pastilla para poder relajarse y dormir, y a lo mejor pues lo que está teniendo es una consecuencia al cerebro, o sea que realmente está reaccionando así para que no absorbas y tengas esa asimilación de ese trauma durante mucho tiempo. Puede ser. Hombre, hay una cuestión también de lo que comentaba, que es el famoso este PowerPoint, ¿no? La película de la vida que pasa cuando estamos cerca al borde de la muerte, y ese, si hasta cierto punto, puede ser también un mecanismo de defensa, porque habría que ver qué tipo de recuerdos tiene el cerebro en ese momento. Es decir, si lo que estamos viviendo son recuerdos del pasado, pero que sean satisfactorios, recuerdos felices, porque sería una manera también de aislarse del trauma. Entonces, yo no sé si se ha hecho eso, si cuando se han estudiado las ECMs se ha analizado la calidad, ¿no?, o las emociones que transmiten esa película de la vida que ocurren en los instantes antes del umbral en el que vamos a morir. Yo recuerdo la descripción de un testigo de una ECM que a mí me fascinó. Me fascinó porque él decía que cuando él veía esa proyección, que revivía su, era como si volviese a vivir su vida a toda velocidad, tanto las cosas buenas como las malas. Y él decía, utilizaba una expresión que a mí me gustó mucho, decía que el cielo y el infierno no existen como tales, sino que precisamente en ese momento en que estás reviviendo toda tu experiencia, como solamente tú sabes todas las cosas buenas y todas las cosas malas que has hecho y por qué las has hecho, eres un juez implacable. Y la culpabilidad que sentía por las cosas malas que había hecho y demás, era eso era el infierno, ¿no? Y me parece, yo no sé si es cierto o no, pero bueno, ese testimonio me parecía muy, como una justicia muy poética, ¿no? Como somos, como que nosotros vamos a ser al final los verdaderos jueces de todos nuestros actos y vamos a ser implacables. Hace muchos años, no sé si lo recordáis, se puso de moda una mujer llamada Alice Woodfall, creo que se llamaba, norteamericana, investigadora además de este tipo de temáticas, con lo cual conocía perfectamente pues el concepto ECM, todo lo que hay detrás, había hablado incluso con gente que había sufrido este tipo de procesos, y ella misma acabó protagonizando una ECM. Es curioso porque, claro, como investigadora que era, esta mujer lo que hizo fue, en el momento en el que, vamos a decirlo así, regresó de nuevo a esta realidad, pues consciente de lo que había vivido, guardando memoria de lo que le había pasado en ese instante en el que estaba viviendo la ECM, apuntó. Y apuntó lo que había visto. Y efectivamente este PowerPoint al que estáis haciendo referencia, ¿no? Ese paseo a lo largo de su vida en cuestión de segundos que parece que se manifiesta en ese instante, pues ella pensó, bueno, pues voy a apuntarlo porque verdaderamente ha habido dos, tres coincidencias, no ha habido más. El resto de imágenes no le sonaban para nada. Y es curioso cuando con el tiempo, yo creo que es el único caso de estas características, cuando con el paso del tiempo ella fue reconociendo cómo esos sucesos se iban produciendo durante su vida. Es decir, había una serie de sucesos que sí se habían producido, que se habían manifestado durante la ECM como un recuerdo del pasado, pero había otros en los que de una forma u otra, como una especie de precognición, había tenido visión de futuro. Esto yo creo que es verdaderamente interesante porque, claro, es que además aquí, en una parte importante del contenido que había visualizado, quedó constancia escrita, con lo cual, pues era un añadido más, ¿no? ¿Cómo os habéis quedado, no? Sí, creo que es en Arizona, donde estaba el centro de estudios de ECMs y tal, publicaron un monográfico especial sobre el tema de las precogniciones en las ECMs. O sea, realmente lo que tú estás señalando, es decir, si, lo cual también es un poco interesante, es también interesante porque indicaría que no te vas a morir, es decir, que no es que vas a otra dimensión y en esa dimensión se decide que regreses, sino que previamente a que llegues a la luz o a ese estado de paz, ¿no?, en el que te sientes flotando, bueno, en sus distintas versiones, sino que antes de eso ya te están anticipando imágenes, como tú dices, ¿no?, que son flashes del futuro. Hombre, también aquí lo que se daba la explicación era un poco comparándolo con ese tema que tanto nos gusta a Manuel y a mí, ¿no?, cuando hablamos del pasado, como es el chamanismo. A ver, yo creo que es que no puede haber estado más alterado de conciencia que ese instante, ¿no? Por lo tanto, si se utilizan los estados alterados de conciencia para abrir ese puente que parece que une lo visible con lo invisible, pues en este caso se había abierto, y además se había abierto de una forma absolutamente brutal. Dice Estefanía MacIver, con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, ¿en qué pensamos 30 minutos antes de morir? Bueno, pues prefiere lo práctico, dice, pues no sé si quiero saberlo. Y también alguien a través de Twitter decía, bueno, pues pensaría en las cosas que uno se arrepiente de no haber hecho. Yo acto seguido tras esto pensé en lo contrario, en las cosas que me arrepiento de haber hecho. Hay muchas formas de verlo, yo creo que hay tantas interpretaciones y tantos pensamientos posiblemente como personas. Lorenzo Fernández, nos vamos a situar en 10.000 años de antigüedad. En la India, alguien efectúa unas pinturas rupestres, pinta sobre la roca y pinta algo que se ha descubierto ahora y que parece casi ciencia ficción. Pues parece casi ciencia ficción. Ya sabéis que yo soy un absoluto friki, ¿no?, de las pinturas rupestres, especialmente de esas que podemos decir que muestran elementos, vamos a llamarlo así, un poquitín extraños, ¿no?, y que manifiestan pues esos precisamente elementos comunes entre sí, aunque las culturas que las realizaron ni coincidieran geográficamente, ni espacialmente, ni cronológicamente, que yo creo que esto es importante reseñarlo. Bueno, pues desde hace tiempo ya sabéis que me dedico cada vez que puedo a viajar a esos lugares para intentar contemplarlas in situ, y por eso me he encontrado muchísimas similitudes, por ejemplo, entre pinturas rupestres de Baja California en México, también en Yamón, en Perú, en Punta Arenas, en Chile, Tasili, Argelia, o incluso en altorrelieves como los de Toro Muerto, que se encuentran en la frontera de Perú con Chile, concretamente en la región de Arequipa. Y lo que he visto en ellos es la representación de algo que vio el chamán en su tiempo, en el tiempo en el que recreó esa creación artística, seguramente, ya que estábamos hablando anteriormente de estados alterados de conciencia, pues en un estado alterado de conciencia, y que además representó con detalle. ¿Qué he visto yo? Bueno, pues yo he visto seres de gran tamaño, algunos de un solo ojo, con cuatro dedos en cada mano. Esto es una de las características muy comunes cuando se representan criaturas antropomorfas, seres antropomorfos de gran estatura. También incluso podemos hablar de una suerte de polifemos que parecen someter a los clanes de aquel tiempo, hablamos de 6.000 a 10.000 años atrás, y cuya estatura es sustancialmente mayor a la de los hombres que aparecen representados, pues casi casi como si se tratase de otra especie de raza, ¿no? En fin, que como veis, cuando uno se pone a analizar y a estudiar el arte rupestre, da para reflexionar muchísimo, ¿no? Da para un rato. Bueno, pues a esta colección de arte del pasado se unen las pinturas que hace apenas dos semanas mostraba en páginas interiores el periódico The Times of India, según el cual estas pinturas podrían tener aproximadamente 10 milenios de antigüedad. Bueno, pues los periodistas de este diario, quizás un poquitín más eufóricos de lo que yo suelo estar aquí en la tertulia, por esta noticia, pues se dejaron llevar asegurando que en el estado indio de Chandigarh se han descubierto, textualmente cito, para que Manuel no empiece a afilar los colmillos y piense que soy yo el que lo dice, bueno, pues dicen que se ha descubierto pinturas rupestres de 10.000 años de antigüedad que representan extraterrestres y ovnis. Esto es lo que han dicho los periodistas de este diario. Bueno, pues la cosa... Toso. La cosa ha ido a más. Como el que lo dice. Ya, pues es que me voy a callar porque estamos empezando y no es cuestión de mandarlo por donde amargan los pepinos. Bueno, en fin. La cosa ha ido a más cuando un arqueólogo de la Tierra, al menos es lo que dicen los medios, ¿no?, que es un arqueólogo de la Tierra llamado J.R. Bhagat, sugirió, y cito textualmente de nuevo, pues que en base a lo que muestran las pinturas, él dice que los seres humanos en tiempos prehistóricos pudieron haber visto o imaginado seres de otros planetas que en la actualidad continúan creando gran curiosidad entre la gente y los investigadores. Esto es lo que dice el arqueólogo. Bueno, pues hay que decir que los habitantes de los pueblos de Chandel y Goditola, bajo los cuales, en las cuevas que se encuentran debajo de los mismos, fueron encontradas estas pinturas, poseen una serie de leyendas muy ricas, además, en las que se habla de la existencia no solo de otros mundos, sino que también se dice que adoran a los seres que están representados en estas pinturas, en estos paredones, ¿no? Bueno, pues una de las leyendas habla de los Rohela, cuya traducción literal sería algo así como los pequeños, los de pequeño tamaño, es la definición, y que según la tradición venían ni más ni menos que en discos luminosos, una especie de discos voladores, y que además pues tenían la mala costumbre de secuestrar a los nativos de la región, que cuando se los llevaban pues prácticamente ya no volvían a verlos. Bueno, pues sea como fuere, y al margen de las leyendas, que a veces pues calientan demasiado la imaginación, especialmente de los periodistas de The Times of India, bueno, pues parece ser que en este lugar aparecen representados, por ejemplo, pues algo muy característico de otros lugares, ¿no? Hombres bestia, híbridos entre animales y personas, chamanes. En este caso es curioso, ¿no?, porque los chamanes tienen una suerte de astas en la cabeza que hay quien ya se ha aventurado a decir que pueden ser antenas. Bueno, pues lo curioso es que aparecen unas curiosas esferas que tienen tres patas y que en ocasiones parecen sobrevolar a estos personajes que hay allí representados, seres antropomorfos de un tamaño verdaderamente descomunal. Bueno, pues el citado arqueólogo Bhagat declaró también que las pinturas son en tonos naturales que casi se han desvanecido a pesar de los años, es decir, todavía mantienen cierta coloración, pero se ven mal. Las figuras extrañamente talladas parecen sostener objetos como armas y no tienen características claras. No parecen tener nariz ni boca, en fin, que en algunas imágenes incluso parecen vestir trajes espaciales. Esto es lo que ha dicho este señor. Y además ha terminado la declaración a The Times of India diciendo que no podemos refutar la posibilidad de la imaginación de los hombres prehistóricos, pero los seres humanos en la antigüedad, por lo general, no tenían tanta imaginación. Por lo tanto, lo que hay representado no son ni más ni menos que naves extraterrestres y alienígenas. O lo que interpretamos como tal, pero... Esto es lo que... En fin, entiendo que hay que darle cancha a esta noticia desde el punto de vista de... Pues me imagino que de turismo de la India, del departamento del ministro de turismo de la India. Y bueno, pues se han lanzado a los cuatro vientos la aparición de estas pinturas. Hay que decir que verdaderamente son curiosas, ¿no? La representación que se hace en este lugar es muy detallada. A mí me sorprende especialmente porque estamos hablando de 10.000 años de antigüedad. Y hace 10.000 años quizás estamos hablando de unas pinturas un poquitín más esquemáticas. Aquí la coloración es brutal, se ve perfectamente pues lo que podría ser una especie de burbuja con muchos elementos en su interior de la que salen tres patitas. Los personajes antropomorfos son de un tamaño descomunal y lo único que me falta es contar los dedos de las manos, porque bueno, por desgracia, entre esa falta de coloración que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo, pues uno de los elementos que han desaparecido ya son las manos. Con lo cual, bueno, pues si tienen cuatro dedos se unirán a esta galería de pinturas extrañas. Cristian Cuevas, con María Rosa Vientos, dice que lo pintaran no quiere decir que lo vieran de verdad. Podrían ser representaciones de sus propias leyendas. Bueno, sí. ¿Y cuál es el origen de esas leyendas? La cuestión es cuál es el origen, ¿no? Y volvemos, aunque, en fin, no comparto lo que dice este señor, el arqueólogo Bagat, de que el hombre del pasado no tenía tanta imaginación. Sí, se tenía imaginación, y especialmente cuando estabas en ese estado alterado de conciencia provocado por la planta sagrada, por lo que fuera, una vez que se realizaba el ritual, que era el paso previo para recrear este arte rupestre. Es cierto que había que partir de algo, había que ver algo, pero es que ese algo podía adornarse a tal punto de que a ojos del siglo XXI, parece mentira, como mi Juanjo no puede hablar, lo digo yo, pues que a ojos del siglo XXI es posible que la interpretación que se está haciendo sea totalmente torticera, ¿no? Nosotros vemos lo más parecido a una nave extraterrestre, a seres de otros planetas, pero seguramente el hombre del pasado no pretendía representar eso. Otra cosa es que representara a sus dioses y a saber quiénes eran estos. A mí hay una cosa que me llama la atención de cómo presentan la noticia, y es conectan leyendas actuales con pinturas de hace 8.000 años. Que no tiene por qué reflejar esas leyendas actuales, ni muchísimo menos la mentalidad de hace 8.000 años. Lo que pasa es que como juega a favor de la hipótesis extraterrestre, o por lo menos por ahí se puede enlazar, pues la presentan, pero realmente eso es una incongruencia metodológica. Tú no puedes presentar eso como argumento para intentar interpretarlo en un determinado sentido, ¿no? Sería como si se interpretase alguna pintura rupestre encontrada aquí como la chica de la curva. Sí. Es una leyenda contemporánea. Bueno, es que también la tradición oral puede venir de miles de años atrás, que es que sois unos escépticos. O no. No, yo el problema que hay, bueno, es la cuestión es que cuando trabajamos con pinturas de sociedades ágrafas como esta, que no tenemos ninguna información del contexto mental en el que han sido creadas, es que la única manera que tenemos de rellenar vacíos es desde la conciencia actual. Y claro, ahí es donde se producen esas proyecciones, pero eso está ya muy estudiado en el arte, por ejemplo. O sea, no digo que esto anule la hipótesis extraterrestre. Luego podemos hablar de mil posibilidades de contacto, ¿no? O de no contacto, y de cómo se podría realizar. Pero, por ejemplo, en el arte hay un fenómeno que está muy estudiado y que lo podemos ver si visitamos el Museo del Prado o cualquier otro. Y es que, por ejemplo, si os fijáis, cuando se hacen determinadas escenas, a lo mejor en el Renacimiento, con pintura flamenca, de actividades de Jesús, tanto el nacimiento como cualquier otro de los actos de la pasión o de su propia biografía, os daréis cuenta que aparecen, por ejemplo, los romanos, aparecen uniformados a la usanza del Renacimiento o de la Edad Media. ¿Por qué? Porque en la Edad Media y en el Renacimiento se había perdido la referencia de cómo vestían los romanos, hasta que no empieza a resurgir la arqueología. Entonces, cuando ellos se tratan de proyectar cómo ocurrieron las cosas en el siglo I, lo hacen desde los parámetros tecnológicos que ellos están viviendo, y por eso les colocan con armadura, con loriga, con todo eso, con yelmo, a la usanza medieval y renacentista, a los legionarios romanos, ¿no?, a Herodes, etcétera. Claro, cuando nosotros tratamos de interpretar este tipo de pinturas y no tenemos ninguna información del contexto en el que se crearon, del contexto mental, pues lo más fácil es intentar buscar asociaciones con la tecnología que tenemos en nuestra época, ¿no? Aunque ahora ya la hipótesis del chamanismo ha cobrado mucha fuerza, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es bastante satisfactoria, por lo que luego se apoya también cuando se analizan, por ejemplo, los elementos botánicos y ver qué elementos de plantas encuentras en las cuevas, o incluso si tienes cadáveres, pues en los restos, ¿no? Y eso te permite ir apoyando más esa teoría. Por ejemplo, a principios de este mes, se comentaba la noticia que se había hallado en Gibraltar el grabado, que era pues el primero tallado por neandertales, y si tú te pones a mirar la foto y la imagen de cómo está eso, es que parece un 3 en raya o un 4 en raya. O un hashtag de Twitter. También. Entonces, sí. Claro, si te pones a identificar algo de hace muchísimos millones de años con lo que realmente tienes la imagen de ahora, es que no tiene nada que ver. Los ajedrezados también están en muchas pinturas rupestres, igual que los antropomorfos y los zoomorfos también, y las mezclas y la zoomorficación de los chamanes. Ajá. Esos chamanes ¿a que no cuernos. Lo repites? No me atrevo. Y las cabezas redondas, que en el fondo es lo más sorprendente de estas pinturas, están en Valcamónica, están en Tassili, están en Galicia, con lo cual aquellos seres los veían en todas las partes del mundo. Fíjate, no paraban de pasearse por el mundo, ¿no? A lo mejor no eran seres, a lo mejor no eran ovnis, esa es la interpretación que hacemos nosotros de ellos. A lo mejor ni siquiera son tan antiguas. Mira, una de las cosas más sorprendentes que yo me he encontrado en pinturas rupestres fue en Malawi, un país muy pequeñito de Centro África, donde en unas cuevas antiquísimas se encontraban pinturas rupestres, arte rupestre de miles de años de antigüedad, y en medio de aquellas pinturas te encontrabas la representación clarísima de automóviles, de motos. Ahí no eran extraterrestres, eran motos, eran automóviles, claro, te volvías loco, decías, pero ¿cómo demonios? Bueno. Los extraterrestres venían en Vespa o venían en coche, más coches antiguos. Ahora vas a contar la historia de las superposiciones, ¿no? Exacto. Pero es que eso existe también. Pero no siempre, Manuel. Eso se puede dar, ¿no?, en momentos puntuales, pero no siempre. Ojo, no voy a decir yo que hace 5.000 años alguien fuera en Vespa, ¿eh? No seré yo que lo diga, pero... Mal. Pero hombre, pero bueno, entre la superposición y los extraterrestres, no se puede explicar todo desde ese punto de vista. Tampoco, por supuesto, se puede explicar desde ese punto de vista. Tiene que explicar porque todo tiene una explicación. Claro que sí, claro que sí, por supuesto que sí, pero en muchas ocasiones hay que ser humilde y reconocer que no se tiene. Hombre, hay una cosa nada más que hay que tener en cuenta, quizás, que también en ese periodo, en la prehistoria, también en las distintas etapas, en el paleolítico y en el neolítico, el avance y el descubrimiento de la conciencia para estos seres humanos seguramente era también como otro mundo. Entonces, hay un libro muy conocido que es polémico, pero bueno, que plantea una serie de teorías interesantes, que es el de la mente en el neolítico, y que él trata de ver que todo ese tipo de figuración abstracta que nosotros conocemos, la trata de asociar con las imágenes que nosotros vemos en distintos estados alterados de conciencia. O sea, coteja estudios psicológicos, ¿no?, y el proceso de determinados trances con lo que son todos esos grabados prehistóricos. Y hombre, hay asociaciones muy interesantes, ¿no?, que demostrarían ese intento de descubrir o de profundizar en la mente de los individuos. Te pedimos, Juanjo, ahora puedes descansar, vamos a comentar otra noticia. Hay que descansar la voz porque nos tienes que comentar algo sobre momias guanches, momias encontradas en Canarias y una polémica que hay al respecto. Pero primero quiero formular una pregunta y una cuestión. ¿Sabéis cuánto tiempo pasa de la muerte de un niño por hambre a la muerte del siguiente? En segundos. 4 o 5, ¿no? 5 había oído yo. Segundos. Segundos. Bueno, son 9. Bueno, hemos mejorado. No, hemos empeorado porque estoy hablando de niños, no de personas. Personas son, claro, solamente niños. Eso quiere decir que si extrapolamos el dato, en el tiempo que dura este programa, en 2 horas, va a morir más gente por hambre, más niños por hambre en el mundo, de los que ha muerto en toda la historia de la humanidad por ébola. Sin embargo, no hablamos de otra cosa más que de ébola. A mí me gustaría saber por qué ahora nos preocupa África tanto en el primer mundo y lo llevamos décadas despreciando este continente. Creo que la pregunta es retórica y todos sabemos por qué. Y en torno al ébola se puede hablar de muchísimas cosas. Y aquí en la tertulia también vamos a hablar del ébola, pero de otro efecto secundario del ébola, que es el renacimiento de determinados lugares. Yo no sé si intencionadas o no que esas informaciones tengan tanta repercusión sobre cómo algunas creencias, algunos mitos, algunas prácticas que se efectuó en África, pues están renaciendo a partir de el miedo que se está extendiendo al ébola. Hombre, es que a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Todo el mundo saca partido. Uh-huh. Y de farmacéuticas también, ¿eh? Por supuesto. Uh-huh. Y en el ébola, incluso políticos, ministros están implicados, y empresas de farmacopea, incluso de farmacopea natural, incluso de herbolarios y demás, todo el mundo está sacando partido. Por un lado están las alarmas que ha dado, que ha disparado la OMS en cuanto a cómo algunas costumbres tradicionales en algunos de los países afectados pueden favorecer el contagio del ébola, porque entre las costumbres hay mucho contacto con los cadáveres, con los cuerpos, y eso probablemente en los primeros momentos de esta nueva alarma ha contribuido a que se pudiesen producir contagios. Pero la noticia que a mí me ha llamado la atención esta semana es la de cómo curanderos, chamanes, homeópatas de todo tipo también se han sumado al carro. Yo esto lo he visto en varios países africanos. Cuando aquí hablamos en muchas ocasiones de chamanismo, de curanderos, de medicina tradicional africana, lo hacemos con fascinación y con sorpresa, porque es un tema que nos apasiona, que nos gusta y que tiene aspectos muy interesantes. Pero siempre tendemos a mitificar lo ajeno, lo de otros lugares, como si fuese mejor que lo nuestro. Y nada es totalmente bueno ni totalmente malo, ¿no? Todo lo que ocurre aquí en el primer mundo ocurre exactamente igual en África, donde también hay picaresca, donde también hay sinvergüenzas, hay desalmados que se aprovechan de las creencias de los demás para lucrarse. Y yo lo he visto en varios países africanos donde te encontrabas anuncios de curanderos, de médicos tradicionales que aseguraban curar el SIDA por $20 y demás. Ahora con esta enfermedad de moda, con esta alarma del ébola, se han disparado las alarmas cuando se ha detectado que varias compañías estadounidenses estaban, digamos que, vendiendo remedios en África para el ébola que no tenían ninguna consistencia. Me ha llamado la atención que la OMS ha denunciado incluso la participación de algunos políticos africanos, como un ministro nigeriano que estaba fomentando la distribución en su país de un producto, el nanosilver, un producto de una fundación para los remedios naturales europea que supuestamente servía para curar el ébola, ¿no? Y claro, lógicamente cuando los ciudadanos de esos países se encuentran con una situación de tanto pánico y tanto alarma como la que se está viviendo con el ébola, pues tienden a consumir esos productos más si vienen avalados por la credibilidad de uno de sus ministros. Y lo mismo está ocurriendo con otras empresas de remedios naturales que venden todo tipo, aceite de cáñamo, chocolate, paquetes para la claridad mental. Se han publicado estos días varias fotografías de anuncios, de letreros en distintos países africanos donde médicos tradicionales, que ni son médicos ni creo que sean tradicionales, aseguran tener la capacidad de curar el ébola con imposición de manos, con pases magnéticos, con medicina tradicional africana. Y bueno, a pesar de que en muchas ocasiones hemos hablado de los aspectos más interesantes del chamanismo y de las culturas tradicionales africanas, pues tenemos que mencionar que también existe este lado oscuro, ¿no? Este lado siniestro, y que los mismos sinvergüenzas que tenemos en Europa poniendo anuncios de tarotista, de astrólogo y demás para sacar el dinero, pues también existen. A mí lo que me sorprende, Manuel, es que, bueno, ha citado la imposición de manos. Tratándose del ébola, me sorprende que un curandero haga imposición de manos, ¿eh? Es que me parece a mí que esos curanderos del ébola saben bastante poco. Claro, claro. Precisamente lo que menos puedes hacer es tocarlo, ¿no? Una de las causas principales de la rápida difusión de la enfermedad ha sido la costumbre habitual, ¿no? La tradición te marca que cuando el cadáver, antes de enterrarlo, hay que dar una serie de friegas, limpiarlo, y eso ha contribuido a que la enfermedad se propague más rápido. Porque se propaga, claro, por los fluidos. Claro, por eso me sorprende lo de, bueno, imposición de manos. A mí me sorprende más el brote de homicidios, de mutilaciones terribles que se vivió hace un par de años cuando algunos curanderos y hechiceros se empeñaron en que uno de los remedios para combatir el SIDA era arrancar los testículos y sus partes a jóvenes vírgenes o tener relaciones sexuales con vírgenes, porque eso les iba a curar del SIDA que tenían, y evidentemente lo que hacían era producir el contagio, ¿no? Por no hablar de las matanzas de albinos que se han dado en distintos países africanos porque se consideraba que ciertas partes de su cuerpo pues podían servir para curar todos los males. Esto, por desgracia, también forma parte de esa cultura tradicional del chamanismo y de la brujería, y es su lado más oscuro. Bueno, en este caso además es que coincide, por lo menos en este último brote, que el curanderismo estaría detrás del origen del brote, de la difusión, y seguramente también forme parte de la solución. Porque según el último estudio que ha realizado un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, este brote ha nacido en torno al funeral, que es un poco lo que señalaba Lorenzo, sí, de un curandero. Sí, era el alfa, era el que le tenían identificado. Eso es. Entonces, a partir de esos rituales que allí, bueno, pues, como decís, incluso besan al cadáver, le dan, lo amortajan de determinada manera, lo abrazan, ahí habría habido ya la primera difusión, ¿no?, del virus. Pero es que luego también, por ejemplo, dio el salto, creo que fue a Sierra Leona, desde Guinea, a partir de que había un curandero que decía que era capaz de curar la enfermedad. Entonces, determinados afectados fueron allí. El curandero también murió, y en el propio funeral todos los que lo tocaron, pues por unas 30 personas, quedaron infectados, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre también? Por eso decía que a lo mejor quizás el curanderismo forme parte de la solución, porque hay un rechazo a todo lo que son los servicios sanitarios occidentales, un rechazo bastante visceral, porque piensan que están las farmacéuticas detrás inoculando este virus, que también están incluso provocando las muertes para conseguir órganos, o sea, que estarían siendo cómplices los sanitarios y los equipos de ayuda para una especie de comercio de órganos. Y entonces lo que han hecho ha sido la Organización Mundial de la Salud, campaña de sensibilización, tratando a los curanderos que se pongan de su lado, que sean los propios curanderos quienes también, bueno, pues obliguen a que la gente vaya a los hospitales, pues ese tipo de cosas, y eso va a favorecer que, bueno, se pierde un poco el miedo a la enfermedad, y sobre todo a los sanitarios, que en muchos sitios se han llegado hasta a volar puentes para que no pasen los equipos médicos, ¿no?, del pánico que les entran. Y luego hay un aspecto también colateral, que es el miedo que esto genera, porque hay veces que también este tipo de enfermedades, un poco yo creo que también lo que decías, Bruno, relativamente son pocas víctimas comparadas con otras catástrofes, o simplemente con lo que la gripe puede dejar al año en un país occidental, ¿no? Pero el problema está en que ese miedo está actuando como un arma de destrucción masiva. Uh-huh. Incluso está estigmatizando a los propios que supervivientes de la enfermedad. Tienen que hacerles una ceremonia pública, aquellos que se han curado, en el pueblo, para que se les reconozca que se quedan completamente sanos, porque si no, ni los familiares ni los amigos quieren relacionarse con ellos, ¿no? Hay el caso de un médico que tenía una entrevista en una radio de Nigeria y le dijeron que, por favor, que llamara por teléfono a la emisora en lugar de subir al estudio, porque no, ni siquiera los propios periodistas querían que estuviera en la emisora. Se fiaban. Y luego también la cantidad de gente que están inmovilizando por miedo a que esté contagiada. Y es que no se pueden mover, no pueden trabajar. Tienen problemas para conseguir comida. O sea, que tienen un lío montado entre los que están enfermos, que hay masificación. No los pueden atender como debieran. Y la cantidad de población que se supone que está sana, que tampoco tiene libertad de movimiento. Por eso es tan importante contar, como ha dicho Juanjo, con los curanderos y con los chamanes. Porque los chamanes, los médicos tradicionales en África, tienen un peso social enorme. Recordemos el peso social que tenía la iglesia, los sacerdotes, hace no tantos años, ¿no? En España y en Europa, lo que decía el cura, iba a misa, nunca mejor dicho. Yo recuerdo, por ejemplo, visitando los proyectos de desarrollo integral, de ayuda a nación, en África, que me contaban que una de las campañas que ellos tenían para luchar contra el SIDA eran 7 bicicletas, es lo único que tenían para luchar contra el SIDA, 7 bicicletas, en ese proyecto de ayuda en acción, con las que 7 voluntarios se dedicaban a recorrer las aldeas para captar a los médicos tradicionales, a los chamanes, a los hechiceros, que eran las voces autorizadas, los que verdaderamente tenían un peso social en esas aldeas, y enseñarles a ellos cómo se utilizaban los preservativos, cuáles eran las prácticas de riesgo, para que fueran ellos los que tuviesen todo el peso social para detener el contagio, ¿no? El problema es que a veces este tipo de enfermedades trascienden más allá de lo que puede hacer incluso el chamán o el hechicero. Yo recuerdo un caso que me llamó mucho la atención en Atar, en Mauritania. Hace unos años pudimos visitar al Sheikh de Atar, que era un santón, un hombre santo, venerable, un tipo sorprendente que supuestamente tenía poderes. Yo estaba con la Ruta de la Luz, con una campaña de optometristas, y estábamos tratando precisamente temas visuales, y se iba a hablar con él para decirle que uno de los problemas que se encontraban es que sus seguidores, los devotos que seguían a este hombre santo, creían que cuando tenían problemas de cataratas, problemas de visión, con meterse en los ojos la tierra que había pisado el Sheikh de Atar, pues ya se iban a curar, y eso lo que hacía era empeorar precisamente. Por eso es muy importante, evidentemente, todas las operaciones de ayuda en el tercer mundo tienen que contar con los chamanes, porque son, o los brujos, o los médicos tradicionales, porque son los que tienen el peso y la relevancia social. Alesia, con el Media Rosa Vientos, a propósito de el ébola, dice: el negocio estaría en que se temiera su propagación en Europa. En África existe desde hace ya 70 años y ha dado igual. Yo creo que en el fondo África importa un pepino, mientras ese pepino no nos toque aquí. Bueno, han hablado ahora de una vacuna. No sé, que dicen que antes de Navidad se supone que la van a poner en marcha. Hombre, y negocio hay, porque ha subido también las acciones de una empresa que tiene una vacuna también, que estaba esperando la oportunidad de poderla probar con seres humanos, ¿no? Que era el problema que tenía. Una vacuna, luego está ese suero milagroso de otra empresa norteamericana. En ambos casos, los dos proyectos han sido desarrollados y financiados por el ejército norteamericano. Sí, claro. Es que, bueno, es que el ébola es un arma biológica. El problema es que quizás no es la mejor arma biológica, porque no es capaz de infectar demasiada gente. Es decir, la persona tiene un alto grado de mortandad en el infectado, por encima del 50%. Antes de transmitirlo a otra persona, que es lo que interesa, que tenga capacidad para expandirse, ¿no? Pero interesa el miedo. Interesa que la gente tenga miedo, y sobre todo que lo tengamos aquí. No nos interesa el muerto de allá, que nos va a interesar. Allí en Sierra Leona era un 30% lo que ha descendido la economía, según dijo el ministro. También en no me acuerdo cuál era, Liberia, me parece que también había reducido como un punto y medio el PIB. O sea, los campos, como tú decías también, Silvia, al crear esos cordones sanitarios, los campesinos se van, las cosechas se pudren. O sea, que al final es posible que se muera más gente de hambre que de lo que sea de lo que es la propia enfermedad. Desde luego que sí. Bueno, te hemos dicho que te tomes un pequeño descanso mientras hablábamos del tema del ébola, pero Juanjo ha seguido, pues vamos a continúa. Es incapaz. Hablemos de momias guanches, momias en Canarias. Pues, reciente hallazgo arqueológico. No lo sabemos, porque esta es una polémica que bueno, podemos hablar también del impacto y de la influencia que tienen las redes sociales, ¿no? Porque es un caso extrañísimo que ha surgido y se ha difundido a través de en este caso de Facebook, y estamos hablando de un supuesto hallazgo que solamente ha comentado una mujer, que algunos la apodan Dora la Exploradora, y es Carmen Dolores González Francisco. Esta mujer, a mediados de agosto, escribe en Twitter, perdón, en Facebook, en su muro, que ha hecho el hallazgo de la mítica cueva de las mil momias, ¿no? Que es una cueva de la que realmente no se tiene certeza que exista o no, porque aparece citada por un cronista local, uno de los sacerdotes, digamos, ilustrados del siglo XVIII, que él la menciona fugazmente, la existencia de esta supuesta cueva, como que se había descubierto en el momento en el que él escribe una obra, pues muy conocida, de referencia para todos los historiadores locales, que es Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, y ahí fugazmente él menciona que se ha hallado una cueva donde existen muchísimas momias, donde hay también una serie de tinajas y de objetos, pero poco más. A partir de ahí ha habido historiadores que la han creído encontrar o más o menos ubicar, ¿no? Bueno, tú, Lorenzo, sabrás mucho más de esto que yo, pero no está localizada exactamente, ni nunca se ha encontrado una cavidad funeraria de estas características, ¿no?, con centenares de momias. En cambio, esta mujer asegura que lo ha encontrado, pero lo asegura a través de Facebook, pero en ningún momento ni presenta fotografías, ni presenta grabaciones de vídeo, ni lo comunica a las autoridades, porque ella dice que desconfía de las autoridades. Dice que algo así como que toda la historia de Canarias ha sido falseada, que por lo tanto no puede pedir colaboración de lo que sería el estamento académico, ni mucho menos. Y naturalmente lo que ocurrió después de ese comunicado, que generó mucho impacto a través de la red social, es que pues el Cabildo, que es el que tiene las competencias arqueológicas, ¿no?, y de patrimonio en la isla de Tenerife, pues lanzó un comunicado poco así a través de los medios, diciendo que aquel que conociera la existencia de un patrimonio arqueológico de estas características estaba obligado a comunicarlo. Bueno, no se dio por aludida en este caso Carmen Dolores, y lo que ha dicho es que va a convocar una rueda de prensa el 20 de noviembre, donde se supone que expondrá todo. Pero por el camino dice que está colaborando con un equipo de investigadores, cuyos nombres también se mantienen en anonimato más absoluto. Son 25 investigadores, no sabemos qué cualificación tienen. Y también la mochila, el mapa, ¿no?, ya que es de la exploradora. Pero además, no, lo más interesante es que además de estos 25 investigadores, hay un árabe multimillonario. Anda. Que es el que está financiando toda la investigación. Entonces, se puede ver en la cuenta perfectamente de Facebook, yo he estado repasándola hoy, y ella pues cuenta cosas tan interesantes como que en esa rueda de prensa, pues que esas 25 personas van a ser citadas ahora en septiembre para informarles del lugar donde se va a celebrar la rueda de prensa, todavía no está decidida la sede. Esas 25 personas van a ir con todos los gastos pagados, además determinados familiares y otra serie de individuos colaboradores que también estarían formando parte de este equipo, y que todos los gastos van a ser sufragados por este mecenas árabe, que también la Guardia Civil ha investigado a ver de quién pudiera tratarse y no hay ninguna pista. Entonces, ella además dice que en esa cueva mítica de la que estamos hablando, pues hay 2.731 pieles escritas llenas de información. Algunas de esas pieles serían mapas donde estarían ilustradas también indicados otros yacimientos arqueológicos importantes, no tanto como esta cueva de las mil momias, pero sí que tendrían elementos muy relevantes. Y también afirma haber encontrado, ya lo va soltando también así como en determinadas pinceladas en Facebook, también dice que ha encontrado otra serie de cuevas y desafía a aquellos que la están insultando, que la están cuestionando, etcétera, etcétera, ¿no? Dice que todo eso, pues bueno, que va a callar las bocas a partir de esa rueda de prensa que se va a celebrar, como decimos, el 20N. Oye, quién sabe, porque de todas formas, recordar, y esto habría que recordárselo al Cabildo de... Es el día de las momias. Al Cabildo que... Sí, iba a decir yo algo similar. Es un día muy, muy nostálgico. Habría que recordar al Cabildo, que seguramente por aquel entonces no era él, pero que cuando Torje Jerdal llega a Tenerife y defiende el patrimonio, ese patrimonio que defiende Torje Jerdal iba a ser una moderna urbanización con bonitas vistas al mar. Hay que recordar eso, que el patrimonio a veces peligra en Canarias. En cuanto a lo que estabas comentando, a mí la noticia la verdad es que me ha sorprendido, y he tenido la oportunidad de hablar con varios compañeros, varios amigos, que además actualmente y desde hace generaciones siguen la tradición guanche, son guanches, gente que sigue su religión, sus creencias, su cultura. Y dicen que les sorprende mucho esta noticia, que no creen que haya una base argumental detrás. De hecho, yo te puedo decir que en alguna ocasión, con uno de ellos, mi querido amigo Nando Hernández, que además es un gran periodista canario, él sigue con su tradición guanche, ha publicado bastantes libros precisamente sobre esta tradición, él hace sus ritos, evidentemente, cuando llegan las fiestas principales de los guanches, y en una ocasión él me ha hablado precisamente de esta cueva, ¿no?, de la cueva de los Menceis, ¿no?, donde estarían los reyes guanches, principalmente Bencomo, ¿no?, que es la gran tumba que se va buscando, con todo lo que había alrededor de él, casi lo que acabas de comentar, como si fuera una especie de archivo acásico en el que te vas a encontrar una documentación brutal, ¿no? Y yo recuerdo que él me decía más o menos por dónde podía estar, y yo decía, más, ¿no? Me dijo, no, pero para que veas que no te miento, te voy a enseñar otro sitio. Y es que fue increíble, me llevó a la costa de Tenerife, concretamente al sur. Estuvimos andando junto a la costa prácticamente una hora y media, se nos hizo de noche, y cuando llegamos con las linternas, en un agujero, un sifón en mitad de la nada, las paredes, yo no sé cuántas oquedades había, pero te aseguro que había más de 10 y más de 20, y algunas se interpretaba que podían contener algo y otras estaban vacías, pero sin lugar a dudas había sido un cementerio perteneciente a la cultura guanche, con lo cual, esta gente sabe dónde están, los que siguen este tipo de ritos, los que para ellos es su forma de vida, saben dónde están. Pero no van a decir nada, no van a convocar ninguna rueda de prensa el 20N para decir, oye, que es que hemos encontrado esto. También incluso la ubicación no coincide con lo que dice la tradición, porque la supuesta cueva de las momias, donde se baraja que pudiera estar, sería más bien en la zona de Güímar, sí. Y esto la está situando hacia el barranco de Badajoz, precisamente. Claro. Y aquí está hablando mucho más al sur, ¿no? Por cierto, antes de llegar a las noticias de las 3 de la madrugada, ¿qué ha pasado esta mañana? A las 6:55 en Barcelona se ha firmado, pero también se ha visto en toda la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en Extremadura, prácticamente en toda la península ibérica, se ha observado una gigantesca bola de fuego a las 6:55, ha sido incluso filmada, 6:55 de la mañana, de la madrugada, amaneciendo. El cielo también celebra el inicio de la nueva temporada de La Rosa de los Vientos. ¿Qué ha pasado? Y tú me lo preguntas mirándome a los ojos. Pues que se ha visto, en teoría, un bólido meteórico. Que se ha visto un parato, ¿no? Con mucha... un parato muy raro, sí. Pero es curioso porque no solo ha ocurrido en España. En Estados Unidos también se produjo la caída de un meteorito. En Managua, en Nicaragua, también se produjo la caída de un meteorito dejando un socavón enorme. Y aunque en primera instancia, en las primeras noticias, se especulaba con que fuese ese asteroide que estaba pasando muy cerca de 20 metros de diámetro, quiero recordar que estaba pasando muy cerca de nuestro planeta. 2014 RC. Pues parece raro que se haya caído en todos los sitios a la vez, ¿no? O sea, que estamos ante... Hombre, casi nos ha caído. En todo caso, que pudiera arrastrar, pues es eso. Elementos. Claro, iba a decir escombros, pero no sea la más apropiada. Bueno, es que se calcula que son 100 toneladas al día lo que cae del espacio, claro, en la Tierra. Lo que pasa que, claro, lo que entra en la atmósfera. Lo que entra en la atmósfera, claro. Lo que pasa porque que en este caso no cae. Eso es, se desintegra en las capas altas de la atmósfera y además suele ser... Hay la luminosidad, hay el efecto luminoso. Claro, pero... y además suelen ser fragmentos a menudo de centímetros nada más. Lo que pasa que este sí que es un poco más grande, aunque no parece que sea peligroso. No se piensa que en ningún caso, claro. A partir de, es hermoso, de sin más. 500 metros de diámetro sí que podremos estar ante un problema si se desintegra, porque puede perjudicar lo que sería un poco la composición química de las capas altas y entonces abrir el agujero de ozono famoso, y entonces sí que podría haber ahí alguna entrada exagerada de rayos ultravioletas, ¿no? Por eso está todo lo del sistema este del escudo espacial, que está un poco empadronando, digamos, ¿no? Todo lo que serían esos asteroides que hay en el espacio, ¿no? Que ya se calculan como en torno a unos 200.000, ¿no? Los que de momento se tienen detectados, aunque no se tienen todas las coordenadas orbitales para saber si realmente pueden impactar en algún momento con la Tierra o no. Escuchamos las noticias en Onda Cero Radio, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. Vamos, tenemos todavía un gran tramo con la tertulia Zona Cero, con Manuel Caro y el coronel Fernández y con Juan José Sánchez Oro. También tendremos la sección Un Mundo Feliz y la sección El Buscador con Martín Esposito. Pero todo eso será después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, tenemos todavía un buen tramo de tertulia Zona Cero. Hemos cerrado el anterior, antes de las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero, hablando sobre ese bólido, sobre ese meteorito luminoso, bellísimo, que se ha visto a las 6:55 en prácticamente toda la península, que ha sido filmado en varios lugares y que nos vuelve a hacer hablar de lo que hay en el universo, de lo que hay en el cielo, más allá de la Tierra. Todas las noticias que llegan son siempre verdaderamente interesantes y nos abren un mundo y un futuro nuevo. como el que puede ocurrir dentro de 10 años, Lorenzo Fernández, si se cumple no una profecía, sino una predicción, un avance en función de lo que se va sabiendo. Y según este, ahora nos lo vas a contar, según esta nueva teoría, dentro de 10 años quizá tengamos la respuesta a la mayor pregunta que se hace el ser humano: ¿estamos solos en el universo? Pues mira, es otro de nuestros clásicos, ¿no?, de las últimas temporadas, pero es que, como dices, los avances que se están produciendo es que son sorprendentes, ¿no? Vamos, que como ya hemos dicho en otras ocasiones, y por mucho que Manuel vuelva a afilarse los colmillos, el asunto extraterrestre es que ya no es una cuestión esotérica o de contactado, sino que realmente estamos hablando de un objeto de estudio por parte de la ciencia. Bueno, pues como sabéis, hace apenas 6 meses un señor llamado Sostak anunció que el proyecto SETI estaría en disposición de captar señales procedentes de otro mundo para el año 2040, más o menos. Este no se aventuraba tanto, más o menos marcaba un cuarto de siglo. Y además lo soltó ante decenas de científicos que se encontraban reunidos en la Universidad Norteamericana de Stanford. Bueno, pues su tesis es que para esa fecha ya se tendrá monitoreado hasta 1 millón de sistemas estelares, lo que, lejos de los miles que llevamos ahora, es un espacio lo suficientemente amplio pues como para detectar vida, ¿no? Pues más allá todavía fue la astrofísica Sarah Seeger, al decir que dedicaba su brillante carrera, porque estamos hablando de una de las astrofísicas más importantes del planeta actualmente, bueno, pues ella decía que dedicaban su carrera y prácticamente por consiguiente su vida a demostrar que hay otros planetas habitados. Bueno, pues y ella, lejos de las ondas de Sostak, de las ondas electromagnéticas que pretende captar el SETI, defiende que hay una nueva rama de la ciencia que se llama astrobiología y que está buscando mundos habitados en base a lo que denominan biofirma. Es algo de lo que ya hemos hablado, un concepto del que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero bueno, como empezamos, vamos a refrescar un poquito la memoria de nuestros oyentes, ya que su búsqueda, más que en recibir señales, se centraría en observar, vamos a ver, lo puedo decir a las 3 y 10, algo así como lo que vendrían a ser pedos planetarios, ¿no? Es decir, son gases que desprenden los exoplanetas que se han descubierto y, bueno, pues en base a su volumen determinaría claramente si hay vida en ellos o no. Os voy a poner el ejemplo de la Tierra. Si de repente un observador de otro planeta, un extraterrestre, comienza a estudiar nuestro planeta y descubre que aquí se produce metano y oxígeno, que son dos gases que cuando están juntos reaccionan químicamente y desaparecen, pues ¿cómo continuarían produciéndose en el entorno de la Tierra? Pues nuestro observador llegaría a la conclusión de que la Tierra está habitada porque algo produce dichos gases. Bueno, pues ahora el astrónomo armenio Garik Israelian, que desarrolla su trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en las cumbres del Teide y también en el Derroque de los Muchachos en la isla de La Palma, ha afirmado que falta apenas una década para demostrar que esa vida extraplanetaria está ahí. Ha reducido en 15 años la teoría de Sostak, posiblemente porque Sostak y el proyecto SETI tienen menos financiación que ellos, ¿no? Con lo cual es un avance también importante. Bueno, pues no estamos hablando de un cualquiera, ya que aparte de gozar de un tremendo prestigio internacional, entre otras cosas, Israelian demostró que las supernovas producen agujeros negros, entre otras muchas cosas, ¿no? Sus declaraciones además las ha realizado en el marco del previo al Starmus 2014, que es un festival que yo recomiendo a todos nuestros oyentes, que está destinado a hacer de la astronomía un fenómeno pues al alcance de cualquier aficionado y no una cuestión de minorías, ¿no? Por eso en su primera edición les estrella invitada fue el mismísimo Neil Armstrong, ¿no? Y por eso entre sus invitados están gente tan conocida como Stephen Hawking o Brian May. ¿Sabéis quién es Brian May, no? Sí, ese que tocaba la guitarra, ¿no? La guitarra de Queen, que aparte de ser guitarra de Queen, es astrofísico. Ajá. Por eso es por lo que ha estado en este Starmus. Bueno, pues este genio, en el caso no solo de May, que seguro que es un genio, aparte de la guitarra también de la astrofísica, sino que en el caso de Israelian, pues ha asegurado en una entrevista reciente que, cito textualmente, para mí la existencia de vida fuera de la Tierra es casi una obviedad, hasta tal punto de que cuando encontremos la evidencia definitiva de un planeta habitable, a mí no me va a sorprender lo más mínimo. La naturaleza es universal y las leyes que gobiernan la formación de planetas y estrellas son universales. Por lo tanto, lo que me parece imposible es que la naturaleza haya creado un único sistema solar con un solo planeta habitable como la Tierra. Eso es lo que iría contra las leyes de la naturaleza. Si la vida fuera algo excepcional, termina diciendo que solo existe en nuestro planeta, eso sería tan inexplicable que sería como para creer en Dios. Es lo que ha dicho este señor. La verdad es que todas estas conclusiones a las que se han llegado, todos los estudios que se están desarrollando, una representación muy importante de científicos, ¿no?, y de astrofísicos de todo el planeta, entre ellos el propio Stephen Hawking va a esta edición. Los podrán encontrar nuestros oyentes en la cita que se celebra en Tenerife del 22 al 27 de septiembre de este año. Es verdaderamente recomendable, porque aparte de las conferencias en sí, de la información que se va a ofrecer para todos los públicos, porque no estamos hablando de algo específico para la comunidad científica, también se van a realizar talleres, se van a observar las estrellas, se van a identificar qué es lo que tenemos encima. Posiblemente es más importante observar hoy en día lo que tenemos encima y aprender a identificarlo que estar todo el día viendo la televisión. Desde luego que sí. Ahora mismo estaba viendo un mensaje que ha llegado a través de Twitter con el medio Rosavientos, de Daniel Polinario, y dice: voy a escuchar un poco Rosavientos, buenas noches. Pues eso, deja de ver la tele, coñe, y escuchar a Rosa de los Vientos. El 10% del cerebro es lo que usamos. Eso es lo que dice el dicho y lo que tantas y tantas veces hemos repetido, porque nos lo han dicho y se produce el efecto contagio. Pero ya lo hemos comentado en muchas ocasiones en este programa, es falso, no utilizamos el 10% del cerebro. Hombre, se puede hacer la broma, que vamos a utilizar el 10% del cerebro, utilizamos menos, no, utilizamos el 100% del cerebro. Sí, lo hemos dicho muchas veces y tendremos que decirlo otras muchas, y esta semana el tema ha vuelto a salir en muchos medios a raíz de la última película de Benson, protagonizada por Scarlett Johansson, que se titula Lucy. No sé si alguno la habéis visto. No. ¿A quién? ¿Pues Scarlett Johansson? No, yo no. No, la película. Ah. La película es la última gran producción de cine paranormal. Se presenta todo, durante toda la película, se juega. ¿Cómo se dice? La historia del 10%, el trailer, el anuncio, que va aumentando a medida que transcurre la película. Es la historia de una joven, el papel protagonizada por Scarlett Johansson, que se llama Lucy, y ahí hacen un guiño, además, precisamente con Lucy, la primera homínida, el primer humano, digamos, descubierto en África. El primer Australopithecus afarensis, pero para los amigos, exacto, llamados psicológicamente. Y durante toda la película, como Scarlett Johansson se convierte en mula de un cártel de narcotraficantes japoneses que intentan pasar una nueva droga a los Estados Unidos, esa droga, que ocurre en muchos grupos de narcotráfico, se introduce en el cuerpo de las mulas. En algunos casos, esto es real, esas cápsulas se rompen, produciendo la muerte de las mulas. En este caso, esa nueva sustancia, esa sustancia experimental, se rompe, provocando que Lucy viva un incremento brutal de su potencial mental, y durante toda la película se juega con que está usando el 10%, ahora el 20%, ahora el 30%, y bueno, es muy americana la película, es una película de acción. Y esta película ha servido de justificación para que la BBC y otros medios de comunicación vuelvan a insistir sobre el tema de si usamos o no usamos el 10% del cerebro. Que además es algo que se ha incrustado ya como en el inconsciente colectivo, y esta película es solo un ejemplo de algo que está asentado en la creencia popular, ¿no? Esto del 10% lo hemos escuchado millones de veces, sobre todo cuando se especula con el tema de los poderes de la mente, de las capacidades extrasensoriales. Bueno, pues será que esas personas usan más del 10%, no tiene nada que ver. Todos usamos el 100% de nuestro cerebro por muchas razones, y estas son las razones que se enumeran. Además, yo creo que son muy razonables y muy fáciles de entender en estos artículos, diferentes artículos que se han publicado esta semana. Se insisten los neurólogos en que una acción tan simple como abrir y cerrar un puño de una mano o decir unas pocas palabras requiere mucho más que el 10% del cerebro. El cerebro funciona constantemente, nunca descansa, ni siquiera cuando dormimos nuestro cerebro sigue funcionando. Este mito, esta leyenda del 10% se atribuye a William James, que es uno de los padres de la psicología, de la psicología científica, entre comillas, de Estados Unidos, que en una de sus obras sugirió que utilizábamos solo una parte del enorme potencial que tenía el cerebro humano. No ponía ninguna estadística. Sin embargo, en 1936, Lowell Thomas, que prologó un libro llamado Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, uno de estos típicos bestsellers de autoayuda, él sí escribió que solo utilizábamos un 10% del cerebro. Y de ahí viene esta leyenda tan extendida. Pero como os decía, hay un montón de razones para entender que utilizamos el 100% de nuestro cerebro, y que son razones evolutivas, razones neurológicas, razones puramente de sentido común. En los últimos años, en los últimos 10 años, el conocimiento del cerebro ha crecido más que en toda la historia de la humanidad. Los mapas cerebrales, las tomografías, los escáneres cerebrales nos han permitido demostrar que el cerebro funciona. No existen partes en el cerebro que no sirvan para nada, digamos, que no se utilicen. Además, es una cuestión puramente evolutiva, a pesar de que solo pesa 1,5 kilos en comparación con todo el cuerpo, consume hasta el 20% de la energía que tenemos los seres humanos, lo que implica, según la evolución, que no existiría ningún sistema evolutivo que permitiese un órgano que consumiese tanta energía y que tuviese partes que no se utilizasen para nada, ¿no? Está también totalmente demostrado a través de la medicina que no existe ninguna parte del cerebro que una vez lesionada no tenga repercusiones. O sea, si realmente existieran partes del cerebro que no se usan para nada y se hubiesen producido una herida, pues no tendría ninguna repercusión, y eso no existe. Cualquier lesión en el cerebro tiene una repercusión en todo el organismo. O sea, que yo lo siento por Benson y por Scarlett Johansson, que está muy bien en el papel de Lucy, pero no solo en cualquier papel. El 10%. Sí, además, bueno, siempre explicaban un poco la idea de que el cerebro no es que tenga que usar un porcentaje completo, ¿no?, sino que usa lo que corresponde en cada caso. Es como un coche. Tú un coche tienes el acelerador y tienes el freno. No pulsas los dos pedales a la vez. Pulsas lo que corresponde según cada momento, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. La fracción del cerebro de consumo de energía dependerá de la tarea que esté realizando en cada caso, ¿no? Fíjate qué interesante, además, que dicen los neurólogos que las personas especialmente inteligentes, las personas más inteligentes, tienden a tener una actividad cerebral por debajo de la media. O sea, que sacan más partido del mínimo consumo energético, ¿no? A propósito de esta película de éxito de Lucy, esta información de el 10% del cerebro, no usamos el 10% del cerebro, usamos el 100% del cerebro. Todo a propósito de esa película de éxito norteamericana, Lucy, interpretada por Scarlett Johansson. En la pequeña pantalla, en la televisión, Juego de Tronos es una de las series de más éxito de los últimos tiempos, y precisamente es el tema de portada que tratáis, ¿no? Las claves secretas de el Juego de Tronos en la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, sí, director. Me has pillado así un poco de sorpresa, pero sí, es ir a esas historias reales, ¿no?, que hay detrás de Juego de Tronos, puesto que estamos hablando de que elementos típicos de Juego de Tronos son, por ejemplo, profecías, visiones, oráculos, resucitados, hechiceros y magia negra, órdenes secretas con muchísimos secretos, en fin, son elementos que han sido sacados de la realidad, y los guionistas en este caso, una serie fantástica, tremendamente bien hecha, con una producción maravillosa, pero es que encima los guiones están basados en historias absolutamente reales, incluso cuando entras en lo que es la parte de la historia, ¿no?, la historia pura, en los enfrentamientos entre los diferentes clanes, ¿no?, especialmente ubicados en Inglaterra, y te das cuenta de que ese tópico tan mil veces usado, manido y dicho, de que la realidad a veces supera con creces a la ficción, o siempre, en este caso, es absolutamente real. Los duelos entre caballeros de la... Bueno, caballeros. Sí. El otro día vi por Twitter que ponía una persona que si la mejor manera de disolver manifestaciones era utilizar por megafonía spoilers de Juego de Tronos. Eso está muy bien. Fíjate. Pero pues es el tema de portada en la revista Enigmas este mes. Una revista en la que se ha hablado en muchas ocasiones de uno de los personajes que más ríos de tinta ha hecho correr en la historia. Porque no sabemos exactamente quién era, o porque lo empezamos a saber, o por lo menos hay una hipótesis basada en el ADN, Silvia, que está sola. Hablamos de Jack el Destripador. Pues fíjate, tantísimos sospechosos. Anda que no hemos hablado aquí en esta mesa sobre los posibles sospechosos, sobre los asesinatos de Whitechapel. Pues ahora, diarios británicos como el Daily Mail o el Sunday, pues se han publicado con un reciente análisis de ADN de una prenda de una de las víctimas. De ahí se ha conseguido esa muestra de sangre para hacer el análisis de ADN. En concreto es un chal de Catherine Edwards, que tenía esa sangre y ha servido para que el doctor Harry Lohelainen, que es experto en análisis genético, encontrara muestras de ADN de hace 126 años y las ha comparado esos resultados con descendientes de la víctima, de Catherine, y también con descendientes de los sospechosos. Recordamos que entre los sospechosos de quien podría ser Jack el Destripador estaba el mismísimo nieto de la reina Victoria, el príncipe Albert Víctor, el pintor Walter Schitker, el ex primer ministro William Gladstone o incluso el escritor Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Incluso nosotros el año pasado también hacíamos mención sobre una investigación que había hecho el ex detective británico Trevor Marrier, que llevaba con ello desde el 2011 y que afirmaba que Jack el Destripador era un comerciante alemán llamado Karl Fingambaum. Y en 2012 otro sospechoso surgía, en esta ocasión era Stephen Herbert Appleford, que era cirujano, y según Eduardo Coutinho, un matemático uruguayo, él decía que efectivamente Jack era Stephen. Pues bien, el dueño del chal con sangre, que es un empresario llamado Russell Edward y que lo había adquirido en una subasta, pues sabía que este chal había incluso estado expuesto en 1991 en el Museo del Crimen de Scotland Yard y pues tenía bastantes pruebas de la posible autenticidad de que fuera realmente, como afirmaba la familia que había heredado este chal, que pertenecía a una de las víctimas de Jack el Destripador. Entonces él, pues resuelto a intentar descubrir la autenticidad, pues contactó con el genetista. Con lo cual, se ha conseguido resolver el misterio porque, al final, el autor de los 5 terribles asesinatos cometidos sobre Elizabeth Stray, recordamos los nombres de las víctimas, Marianne Nichols, Annie Chapman, Mary Jane Kelly y Catherine Edelweiss, resultó ser uno de los sospechosos, en este caso el polaco de origen judío Aaron Kosmiski. Kosmiski había emigrado en 1882 a Londres. Por lo visto se ganaba la vida de peluquero y por las investigaciones que han hecho, un poco siguiendo lo que había hecho este señor, tenía unos 23 años cuando cometió los asesinatos. Y claro, os preguntaréis, y este sujeto, una vez que ha cometido estos asesinatos, ¿qué ha pasado con él? ¿Por qué no ha habido más asesinatos? Pues, por lo visto, los investigadores dicen que era esquizofrénico y que al final, como estaba enfermo, fue internado en un centro psiquiátrico y que murió allí a los 53 años de edad. Pero vamos, los análisis de sangre de ADN del chal, tanto de Catherine y luego un poco cotejando con los sospechosos, la sangre que estaba en ese chal era de este señor polaco, Aaron Kosmiski. La verdad es que el ADN sirve para resolver crímenes, y en este caso los crímenes de Jack el Destripador, aunque sean una incógnita, pero el ADN puede ser casi determinante. O el análisis estaba mal hecho, o ya sabemos quién era. Lo que pasa es que no es tan romántico, ¿verdad? No va a llenar tantos ríos de... No va a llenar tantos titulares. Era un peluquero. 23 años. Hombre, pudiendo haber sido el hijo de la reina. Scotland Yard tiene la capacidad. Era un peluquero manejado bien la cuchilla. Sí, eso está claro. Scotland Yard tiene la capacidad, tiene en su mano la capacidad de confirmar o desmentir esta noticia. Porque el ADN, el auténtico ADN de Jack el Destripador, probablemente esté en los sobres y en los sellos de las cartas que enviaba a la policía. Lo único que me rechina a mí un poco de esa historia... Esa parte no encaja en el comportamiento de un esquizofrénico. No, y además la historia de ese chal es que ese chal es recogido por uno de los investigadores que se lo iba a regalar a su esposa, lo cual ya es un poco macabro también, ¿no? Es adquirido en una subasta por un ciudadano ruso que es el que inicia la investigación. Y claro, llama un poco la atención que en todos estos años no se haya lavado ni se haya hecho ahora, porque él decía que no se había lavado, pues porque como que lo había olvidado, ¿no? Cuando se lo iba a regalar a su mujer, hombre. Sí, decían que... en la escena del crimen un chal para regalárselo a tu parienta y encima no darle un... Hombre, yo me imagino que el investigador en principio se quedaría con la prenda como algo un poco macabro y de lo que había sucedido. Luego lo que cuentan es eso, que se lo fue pasando de generación tras generación entre la familia, ese chal con sangre, lo que tú dices que en un principio pues decían que lo iban a lavar, que no... y que incluso intentaron venderlo. No lo vendieron, luego lo cedieron al Museo del Crimen de Escolanjar. Ellos, como no tenían una prueba fehaciente de que eso realmente fuera de la víctima, no quisieron investigar ni hacer análisis ni nada, y en un momento dado el dueño reclama otra vez la prenda. Y una vez reclamada es cuando ya consigue venderla en subasta. La adquiere este señor y un poco seguimiento, además, según la adquiere en subasta, le dan autenticidad que pertenecía a esa persona y tal. Pero bueno, luego a través del ADN y el genetista es el que realmente ha podido confirmar si esa prenda era real, no era real. Claro, el secreto, o en el mejor de los casos, si o el enigma sangre está en el chal. Claro, si la sangre de ese migrante polaco estaba en el chal de una prostituta, eso tampoco significa necesariamente que sea porque la asesinó. Pero yo tengo la intuición, hace 15 días aproximadamente se había presentado otra teoría, ya que el destripador era una mujer. Creo que la última palabra no está escrita y encontraremos otros sospechosos en los próximos años. Lo que sí que está claro es que a Jack el destripador le gustaba la sangre. Y es que de sangre, Juanjo Sánchez Oro, vamos a hablar ahora. No se puede atribuir que estuviera interesado en este tipo de técnica, porque hablan de, pues es una cuestión para cerebros viejos, no sería ese caso, que estamos hablando de un peluquero de 23 años, que sería el Jack el Destripador, según esta teoría. Pero sí que la utilización de sangre joven para cerebros viejos es un camino que se va a explorar. Pues sí, van a empezar ya las pruebas en octubre, a principios del mes, y parte de una serie de estudios que, bueno, ya venían desde los años 50. En los años 50 lo que se hizo, por ejemplo, en la Universidad de Cornell, fue combinar los sistemas circulatorios de ratones viejos y ratones jóvenes, ¿no? Una técnica que se denomina parabiosis. Y ahí se empezó a percibir que determinadas partes del cuerpo de los ratones, tanto de los viejos como de los jóvenes, adquirían nuevas virtudes o perdían determinado vigor a partir de la sangre que les llegaba, ¿no? Luego, por ejemplo, en el año 2005 se hicieron unas nuevas investigaciones y se dieron cuenta de que, por ejemplo, aquellos ratones más adultos, digamos, ¿no? Por ejemplo, ratones de 22 meses, hay que tener en cuenta que más o menos la vida de un ratón, según aparece en el estudio, la vida media estaría en torno a 2 años y medio, pues a ratones de 2 meses se les transfundía la sangre de ratones de 2 meses, o sea, ratones de 22 meses se les transfundía sangre de jóvenes de 2 meses, y se dieron cuenta que esos ancianos, ¿no?, esos ratones ancianos, empezaban a regenerar los músculos, mientras que los jóvenes empezaban a perder vigor, envejecían también. Esto se ha ido haciendo también luego otras pruebas, por ejemplo, con otro tipo de ratones, que además de ser ratones también viejos, tenían lo que se denomina una hipertrofia cardíaca, es decir, el ratón presentaba un corazón demasiado grande, y se dieron cuenta que también gracias a la sangre de los ratones jóvenes, ese corazón hipertrofiado se reducía también de tamaño. En cambio, en este caso no se veía ninguna alteración en el caso de la sangre cuando se le transmitía a los ratones jóvenes en lo que era su corazón, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta que están compartiendo el mismo circuito sanguíneo, ¿no? No es que estamos hablando de que vaya solamente la sangre en una sola dirección. Claro, al final esto ha llevado a pensar que efectivamente en la sangre hay algo, en la sangre de los ratones jóvenes hay algo que afecta de manera positiva a los ratones más adultos, y se ha llegado a pensar que hay una proteína que es la que parece que tiene la explicación, ¿no?, de esta influencia tan positiva. Esa proteína se ha identificado, es una proteína que se denomina GDF11, y que, bueno, durante 30 días, por ejemplo, se le ha estado dando, inyectando directamente a ratones viejos que tenían también estos tipos de corazones agrandados. Y efectivamente se producía el mismo efecto que cuando se les inyectaba sangre completa. Por lo tanto, parece que de momento hay un factor ahí que estaría, bueno, sería uno de los factores principales, ¿no? Aunque no se descarta que pudiera haber otros. Lo más interesante también es que se ha utilizado inyectarle sangre de gente joven, de personas, de seres humanos, a ratones viejos. Y también se han obtenido los mismos resultados. Se mejora la musculación, se mejora pues eso, la beneficio, digamos, a lo que sería el organismo de ese ratón anciano. Entonces ya, visto todo este cúmulo de pruebas, se ha pasado ya a la experimentación humana. Se ha probado, y entonces lo que se va a hacer es combinar, ¿no?, hacer este tipo de transfusiones entre lo que serían 30 voluntarios de edad avanzada y que además tienen un determinado grado moderado y medio de Alzheimer. Entonces se espera que, bueno, que afecte al cerebro de manera positiva, y es lo que se va a iniciar ahora, este protocolo de investigación que se va a iniciar a partir de octubre, ¿no? Hay una cuestión también interesante, y es que se piensa que esto puede favorecer mucho en cuestión de quimioterapia, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, pero además tienen mayor desarrollo muscular, tienen mayor capacidad para sobrevivir al cáncer, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que también, de los efectos secundarios que tiene la quimioterapia, es que te debilita muscularmente. Entonces se trataría de compensar esa disminución, esa pérdida de la masa muscular que produce la quimioterapia a través de algún tipo de transfusión de sangre más joven. Entonces, bueno, toda esta vía de estudio es la que se está abriendo. Y hay una cuestión que me ha hecho gracia. Uno de los investigadores que está realizando este trabajo, le preguntaban que se distinguiera que aquí lo que estamos hablando es de inyectar sangre que por lo supuesto tiene que ser, hay que verificar que no tiene ningún tipo de enfermedad, que por supuesto tiene que ser compatible con el grupo sanguíneo, y que no estamos en ningún momento, y esto se lo digo a Lorenzo, no se trata de beber sangre, sino que, aunque, y señalaba él, a pesar de que obviamente no hemos tratado ese experimento, o sea que a lo mejor no se sabe si la ingestión de sangre, o incluso se puede aumentar, no sé si esto alzará las ventas de la morcilla de Burgos, porque todo es posible. Pero bueno, parece que por lo menos hay una vía interesante, que también hace no demasiado tiempo hubo un estudio de una anciana de 115 años que también se le analizó la sangre y se encontró un posible factor que podría explicar también esa longevidad. O sea, que Teresa Bedbator y tenía razón al final. No, porque ya se bañaba solo. Bueno, un chupito. Y bebía, ¿no? Tampoco han probado el experimento. Lo mismo, a lo mejor, si se baña. De todas formas, yo lo identificaría como el proyecto Draculea, ¿eh? Porque... Total. Tela. Bueno, pues hasta aquí la primera de las tertulias Zona Cero de esta temporada, de la temporada número 17 de La Rosa de los Vientos. Un placer, y vamos a compartir muchos programas extraordinarios con Manuel Carreal, con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro. Gracias, Juanjo. Los oyentes habrán dado cuenta, esa voz hay que cuidarla. Yo pido disculpas, espero que no por Dios, la temporada. Todo lo contrario, tenemos que agradecer, no que pidas disculpas, faltaría más. Bueno, yo hoy me llevo una reflexión importante, ¿eh? ¿Cuál? Un pensamiento de la astrofísica moderna, que ha dicho Lorenzo, que donde hay ventosidades hay vida. Ah, siempre. El exceso de metano, fundamental. Bueno, que muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego, chicas. El buscador. Que es Martín Expósito. Ha estado en La Rosa de los Vientos durante todo el mes de agosto y no ha dejado de buscar cosas por ahí, además de estar al frente del programa, de presentarlo con todo su equipo. No ha dejado de... Bueno, también nos contarás que has estado mirando a Cotilla. Claro, no. A veces uno no busca, sino que se lo encuentra. Ya. Por ejemplo, la invitación de Apple para la nueva keynote. Hace 10 días enviaba, la gente de Cupertino enviaba la siguiente nota. Ponía, wish we could say more. Nos gustaría decir más de lo que dicen en la nota. 9 de septiembre, próximo martes, cita, ¿con qué? Nuevos productos, hipótesis, por ejemplo, ese reloj inteligente de Apple, el iWatch. Decía el Wall Street Journal el pasado mes de agosto, julio, decían que tendría este reloj múltiples diseños, varios sensores, hasta 10, con los que se mediría el pulso, la hidratación del cuerpo, tal vez la temperatura corporal. Luego hablamos de la temperatura corporal, que va a subir. Sí, sí, a eso me estaba refiriendo, claro. Antes, con lo que habías estado mirando. No, porque tanto, me lo encontré. Hay que estar pendientes de lo que sucede con Apple el martes. El martes, sí, a ver si se presenta ese nuevo iPhone, el iPhone 6. Se habla de dos tamaños, 4,7 pulgadas, 5,5, casi 14 centímetros de largo de pantalla. Un terminal que sería más ligero, con una mejor batería, que duraría un poquito más, una carcasa con líneas redondeadas, con un flash mejorado para hacer fotografías, y tal vez la manzanita. ¿Se encenderá la manzanita? ¿Cambiará de color? Bueno, son todo rumores. También se habla del sistema de pagos móviles, a través, con la gente de Visa habrían llegado a un acuerdo, haciendo uso de tecnología NFC, Near Field Communication, una tecnología inalámbrica que lleva muchos terminales, no es nada original. ¿Y cuándo se pondría a la venta este nuevo terminal? Dicen 10 días después. Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Por ejemplo, en nuestro país, yo apuesto porque no sea en 10 días, ¿eh? Normalmente es más tarde en España cuando se pone a la venta los nuevos terminales que presenta Apple. Se habla del iOS 8 disponible en otoño, con lo cual yo creo que los nuevos dispositivos sí que vendrán con iOS 8.0, con lo cual hasta otoño habría que esperar hasta el 23 de septiembre. yo creo que después del 23 de septiembre, que será cuando se comience a comercializar el nuevo terminal. Bueno, dicen que los pedidos de Apple a los proveedores en previsión de venta de terminales, que va a ser brutal, pues que estaría provocando retrasos en desarrollos en otras compañías. Aunque en realidad TechCrunch habla de empresas como UPS y FedEx, empresas de reparto de mensajería, que podrían verse desbordadas por un gran número de entregas en los próximos días, con lo cual tal vez sufran retrasos, es lo que venía a decir la información, ciertas otras empresas que envíen paquetes a través de UPS o FedEx. Bueno, que sepáis que, por cierto, que a las puertas del Apple Store en Nueva York ya hay gente esperando desde el mes de agosto. Se habla en la información que podéis encontrar en internet de dos fans de Moon y Jason que han llegado a pagar $2,500 a las dos personas que ya estaban incluso allí antes que ellos, que eran Ceballo y Joseph Cruz, que ambos ya llevan recaudados como $7,000 o así aproximadamente, de haber hecho eso en otras ocasiones anteriores. Es decir, querían batir un récord de espera, 18 días esperando en una tienda de Apple a un nuevo terminal, y dijeron, pues esta vez lo vamos a batir, vamos a esperar más de 20. Y claro, luego aparecieron allí Moon y Jason, que querían ser los primeros, y pagaron a Ceballo y a Cruz, les pagaron para que les dejaran ser los primeros. En definitiva, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Y por cierto, vamos a poder seguir el evento online por primera vez. De hecho, tienen un anuncio patrocinado en Google. Si ponéis Apple, lo primero que aparece, el enlace es la presentación el 9 de septiembre a las 7 de la tarde en España, y el enlace Apple Live, apple.com/live. Ese evento especial, ¿te lo vas a perder, dicen? Hace tan solo unos años, gracias a Julian Assange, gracias a Wikileaks, se le vio las faldas, lo que había debajo de las faldas, del poder. Bueno, pues ahora ya no es una metáfora, y ya no es el poder, pero sí es lo que hay debajo de las faldas, lo que se ha visto a partir de esta filtración. Sí, se ha venido a denominar The Fappening, una mezcla de happening y fapping. Fapping sería así, algo así como la masturbación femenina, y happening el evento, el hecho. Pues sí, se ha venido a denominar The Fappening o también The Thebes Gate, como lo de, como mencionábamos, de Wikileaks y Cablegate. Pues bueno, es The Thebes Gate. Estamos ante una web, vamos a ir al origen, 4chan.org, 4chan.org, algo así como cuatro hojas, una web que originalmente fue concebida como foro para publicar imágenes, para discutir sobre manga y anime. Fue Christopher Poole, un estudiante de unos 15 años cuando lo creó en Nueva York, conocido con el seudónimo de Mood, discutible, creó esta página web, un tablón de imágenes, van publicando en este bulletin board imágenes desde el 1 de octubre de 2003 y comentarios. Y como ingrediente especial es que te puedes encubrir, puedes estar detrás del anonimato y publicar ahí imágenes, como en Reddit, sin saber bien quién lo publica, ¿no? La web tiene varios apartados o tableros, y uno de ellos es el B, el random. Bueno, de vez en cuando te van soltando ahí imágenes de manera aleatoria, y hay una leyenda que dice: "Only a fool will take anything posted here as fact", es decir, solo un tonto podría tomar cualquier cosa publicada aquí como un hecho. Pero fijaos, porque lo publicado aquí esta semana era muy real. Alguien o alguienes accedieron al sistema que Apple tiene como disco duro virtual, su servicio iCloud, desde donde los usuarios pueden localizar el terminal, el teléfono o el iPad. En él se pueden hacer copias de seguridad, almacenar músicas y copias de las fotografías hechas con el teléfono. Y sí, fijaos que de aquí que las celebrities también participan de esta práctica conocida como sexting, y se hacen selfies o autofotos, como diría Aure Molina, muy comprometidas, desnudos, metiéndose la mano y lo que no es la mano, en fin, tremendas imágenes. Y estas imágenes de las celebrities las guardaron en iCloud, en la nube, pensando que estarían seguras, hasta que ocurrió lo que ha sucedido esta semana. Como decimos, alguien accedió a este disco duro virtual e hizo públicas las fotos íntimas de actrices, de modelos como Jennifer Lawrence, que confirmó que era ella, Kirsten Dunst, la reconoceréis, pues Mary Jane en Spider-Man, Kate Upton, Selena Gomez, Ariana Grande, Victoria Justice, en fin, una lista enorme. Hay publicadas, por ejemplo, en PortalTic unas 100 celebrities, pero hay unas 200 celebrities. Y sus imágenes, que recorrieron la red muy rápido, enlaces, no solo a través de email, sino también incluso a través de WhatsApps. Es cierto que algunas de las imágenes no son reales, se estima que en torno al 30%. Esto desencadenó una investigación, el FBI hizo pública una nota en la que informaba que estaban al tanto de las acusaciones en torno a esta supuesta intrusión y que estaban ocupándose del asunto, pero que no se hacían eco, no iban a publicar nada, ningún tipo de comentario sobre la investigación, ya que era muy precipitado para hacerlo en un primer momento. Posteriormente ya se habló de un posible phishing a las actrices, es decir, un falso email que se envía a las personas, haciéndose pasar, en este caso por Apple, pidiendo sus claves. Hemos tenido una brecha de seguridad, por favor, regenera tu password, tu clave. Y en ese momento, ellos acceden a esa clave y con el usuario y la clave accederían al disco duro virtual. Esas eran las posibles opciones. ¿Qué hizo Apple? En principio descartó que hubiera una vulnerabilidad, que hackers hubieran encontrado una brecha en el sistema y hubieran entrado en el disco duro. ¿Qué hicieron? Investigar, y tras más de 24 horas, dice Apple, descubrieron que el ataque se produjo de manera limpia, entre comillas, es decir, introduciendo nombre, el nombre de usuario, la contraseña y adentro, es decir, como si fueran realmente las personas las que estaban accediendo. ¿Pero cómo lo obtuvieron? Pues tal vez, a través de las preguntas de seguridad. Esto es muy típico, en MSN en su momento, pues también se hacía así, entrabas a las preguntas de seguridad. Cuando se nos olvida la contraseña, olvidó su contraseña, haga clic aquí, pregunta de seguridad. Que te has olvidado más que de la contraseña, pero bueno. Sí, claro, pero la pregunta, la gente suele responder a la pregunta. Y no, nosotros decir, podemos formular la pregunta, por ejemplo, a los que nos oyen. Todos han hecho las preguntas de seguridad cuando se han dado de alta en un servicio, en Hotmail, en Yahoo. La gente se acuerda de las preguntas. Sí, porque ellos te pueden preguntar, ¿cuál es tu color favorito? Coño, pues limitas la respuesta, porque los colores muy limitado. Color. Empiezas a probar rojo, azul, verde, amarillo, hasta que das con exactamente la respuesta y entras. Ya está. O sea, a partir de aquí viene todo ya rodado. Claro, ¿qué ocurre? Que hay scripts, como se menciona en The Next Web, programitas que van probando usuario y password. O usuario, password, respuestas. Es decir, va probando respuestas. A partir de una lista, empiezas a probar respuestas. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Lo normal es que la API, cuando detecta que hay muchas respuestas, esto no es lógico. Es decir, el usuario sabe su usuario, su contraseña, puedes probar 3, 4, 5 veces. Bueno, si pruebas 100 veces, algo raro hay ahí, ¿no? No salta ningún aviso de seguridad, no se bloquea. Bueno, pues aquí es el fallo que encontraron en Apple. A través del buscar ese dispositivo que se puede hacer en iCloud, buscar el terminal, el teléfono o el iPad, accediendo por ahí y enumerando una serie de respuestas seguidas una detrás de otra, se lograba encontrar la clave y acceder. ¿Qué medidas han adoptado? Bueno, 4chan, donde se publicaban ese tabloide, esas imágenes, están eliminadas, se van a borrar las fotos de estas famosas desnudas, y Apple, el consejero delegado Tim Cook, que dentro de poco presenta el terminal, pues ha tenido que salir a la palestra a decir que es verdad que había un pequeño fallo, porque si se accede o si se intenta cambiar la contraseña o se conecta uno desde un teléfono que no es el habitual, si salta un aviso, hay notificación, se ha intentado acceder desde este teléfono a tu cuenta, bien, vale, para que tú tomes precauciones, pero no lo había cuando se producían estos intentos de restaurar el contenido almacenado en iCloud del Find My iPhone, encontrar el teléfono. Pues he aquí la vulnerabilidad. De hecho, no solo se podían realizar numerosos reintentos de dar con la clave, sino que además pues te podías logar sin levantar sospechas. Es decir, para Apple, quien ha entrado al disco duro era la persona, era la actriz, era la persona que había subido las imágenes, con lo cual ellos no detectaron que hubiera una vulnerabilidad. Dicho esto, Twitter también tomó medidas, dijo que a los usuarios que publicaran estas imágenes, sus cuentas quedarían totalmente suspendidas. Y ahora vamos a otra de las preguntas clave en el asunto. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, el por qué, el para qué, más allá de... casi me lo imagino. De, bueno, pues eso. De algo total y absolutamente... depravado. Lúdico, desde luego. Sí. El quién es más complicado, porque tú y yo no lo podemos hacer. Bueno, tú no sé, yo estoy seguro que no. No, no. Bueno, pues quién y para qué. El móvil, estamos muy cerca de la presentación de Apple. Tal vez hacer daño a la compañía de Cupertino. Puede ser, ese sería un móvil. ¿Y quién? Original Guy. ¿Quién se esconde detrás de este nick, Original Guy, del que hablan en Business Insider, en Daily Mail y en distintos foros? distintos foros, y no ahora, sino desde hace tiempo. No es una persona, serían varias personas. No se trataría de un ataque puntual en un momento concreto, en el tiempo, sino que se trataría de una recopilación de imágenes que se venían recopilando a lo largo del tiempo, se vendría haciendo esto a lo largo de varios meses. Incluso en un foro especializado hace tiempo se estaría reclamando donaciones por esta hazaña. Es decir, lo he conseguido, gracias chicos, dentro de nada este material puede ser vuestro, y por esta hazaña dadme dinero. E incluso se llega a insinuar en los foros como 4chanch o Anon IB que el paquete de imágenes, atención, habría sido vendido por quienes hicieron la recopilación original a otra persona. Es decir, que unos habrían atacado, habrían encontrado la vulnerabilidad, habrían conseguido las imágenes y se las habrían vendido a otra persona que sería las que las hubiera difundido. Uh-huh. Exacto. Porque este original guy dice, I'm not the hacker, just a collector. Es decir, que sería el que habría recopilado las imágenes, pero no el que habría encontrado la vulnerabilidad y quizá tampoco el que lo haya difundido. Y si el objetivo de dar a conocer esto es hacer daño a una compañía, bueno, pues podemos levantar todo tipo de sospechas, podemos tenerlas. Es ilícito porque evidentemente no hay un beneficio económico directo de esta filtración, pero indirecto, pues el beneficiado por ese resultado indirecto, pues quizá por ahí está el culpable, no lo sé. Dice Tim Cook que es una situación terrible y dice, ¿qué podría haber hecho yo? Me digo que la concienciación es la clave. No se trata realmente de algo de ingeniería. Bueno, de todo un poco. Uh-huh. Bueno, y la concienciación, es decir, nadie quiere ver a Jennifer Lawrence, aunque te den a ti la imagen de Jennifer Lawrence haciendo ese tipo de cosas, tú no la vas a publicar, ¿no? Evidentemente no. Que no, claro, esa es la concienciación, sí. Martín Espósito, muchísimas hasta gracias. La semana que chao. Viene. ¿Has visto esta imagen? Mira. Y comienza hoy también la temporada para esta sección, para Un Mundo Feliz, una sección que a lo largo de los últimos meses ha intentado mirar al mundo de otra manera, buscar qué hay detrás de la noticia y de la información y aquello que se comenta menos, y lo vamos a seguir haciendo. Un Mundo Feliz. La realidad no es la verdad, es lo que dicen que es la realidad. Construirla es el sueño del poder. Hacerlo tal cual se desea, provocando que la tendencia general se dirija según unas pautas previamente establecidas. Haciendo verdad el dicho que a veces dice que la opinión pública es la peor de todas las opiniones, pero eso se consigue fabricando el mundo. En 2013, la Unión Europea planteó destinar 2,5 millones de euros a combatir las corrientes críticas sobre la política común europea. Según publicó el diario británico The Daily Telegraph, a partir de una serie de documentos a los que tuvo acceso, la misión consistía en contratar empresas que crearan falsas informaciones que combatieran el euroescepticismo. Y para combatir esas corrientes será necesario crear una legión de personalidades falsas a través de las redes digitales que emitieran mensajes provocativos contra los críticos, publicando incluso informaciones que buscaran alinear a estas corrientes con otras posturas radicales. Podríamos pensar que la creación de falsos perfiles y de noticias de este tipo que provocarán confusión y engaño es futurista, un riesgo de lo que podría pasar en el futuro, pero no, ese tiempo ya está aquí, ha llegado. En marzo de 2011, la empresa norteamericana Intrepid logró un contrato de 2,5 millones de dólares con esa misión. El objetivo era desarrollar un programa que permitiera crear falsas identidades, pero no una, sino miles. Kyle Speaks, portavoz del Comando Central de los Estados Unidos, confirmó la existencia de este contrato. La operación se llamaba Servicio de Gestión en Línea de Personas. tras este nombre se escondía algo realmente serio. ¿Qué es Intrepid? Se lo hemos preguntado al periodista especializado Miguel Ángel Ruiz. Lo que ofrecía era un software que fuera capaz de manipular las redes sociales de una manera sistemática, ¿no? Digamos que lo que ofrecía era por parte de unos operadores, hay unos chicos que se ponen con sus ordenadores y que manejan un software que tiene la capacidad de crear hasta 10 perfiles falsos cada uno, ¿no? En principio, el programa, como se pensó inicialmente, permitía hasta 50 operarios, lo que hablaríamos de unos 500 perfiles falsos, y que lo que tenían que hacer, digamos, era inundar las redes de opiniones y diseminar propaganda favorable a Estados Unidos. El objetivo inicial de aquella misión, en la cual participaron 50 operarios, se encontraba situado en las instalaciones de la base aérea de MacDill, situada cerca de la ciudad de Tampa, en Florida. La premisa fundamental es que cada personaje fuera creíble. No se trataba únicamente de crear individuos sin más. Cada uno tenía que tener detrás una biografía, una historia, una presencia. A primeras de cambio, nadie podía detectar que se tratara de un falso personaje. Toda aquella misión fue necesario el desarrollo de servidores y direcciones de IP, que son algo así como la matrícula de cada conexión, y que fueran móviles, de forma de que no permitieran la identificación del lugar desde el donde escriben los falsos perfiles, y que incluso facilitaran la posibilidad de hacer creer que esos mensajes se enviaban desde determinados países. Alguien podría criticar al gobierno de China, y si se buscaba al responsable, todos los datos técnicos harían creer que la activista digital se encontraba, por ejemplo, en Pekín, pero en realidad estaba escondido en los sótanos de esta base militar de Florida. Esa es la situación de este tipo de programas, de este tipo de proyectos informáticos. Miguel Ángel Ruiz. El problema quizás es saber el alcance que tiene y a cuántos, a qué nivel está operando ya, ¿no? El problema es que una cosa así, porque de hecho el término troll de Estado, digamos que lo acuñé yo un poco a falta de un léxico más apropiado, ¿no? Y me parece muy, digamos, muy correcto, ¿no? Que son intoxicadores. El problema es que cada vez se está haciendo a más niveles. A día de hoy no solamente lo hacen gobiernos o ejércitos como el de Estados Unidos, sino que lo están empezando a hacer empresas y lo están empezando a hacer partidos políticos, ¿no? Todo esto pues se originó un poco en lo que fue unos años antes de la guerra de Irak, en un proyecto que se llamó OEV, que era Operación Voz Honesta, y estaba pensada para contrarrestar el activismo de los simpatizantes de Al-Qaeda en Internet. Evidentemente, este tipo de estrategias funcionan y se están sistematizando cada vez más. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Oficialmente, esos programas solo se han utilizado en países árabes o en China. El objetivo sería, según aseguran en el Comando Central de los Estados Unidos, ayudar a los activistas en su lucha por la libertad. Además, en dichas operaciones secretas también tendrían la misión de localizar e interceptar a personas y corrientes ideológicas próximas al yihadismo y otros grupos terroristas. Sin embargo, numerosos estudiosos e investigadores tienen fundadas sospechas de que estos ejercicios de falsa realidad se han llevado a cabo en otros países. Entre ellos se encuentra Edward Snowden, que dio a conocer numerosos informes secretos de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en los que se hace alusión a este tipo de programas. De acuerdo a esos escritos, existe una institución denominada Grupo de Investigación de Inteligencia contra la Amenaza Común que gestionaría esta forma de propaganda moderna. Este grupo se serviría en sus operaciones de programas y redes sociales con mucha penetración social. El planteamiento es claro. Si cientos de millones de personas pasan horas y horas diariamente frente al ordenador, ese es el campo de batalla en el que se deben llevar a cabo estas operaciones psicológicas. Las operaciones llevadas a cabo por el grupo citaba serían diversas: manipulaciones de encuestas en la red, envíos masivos de mensajes, creación de sitios en web que se convertirían en una trampa para localizar a supuestos enemigos, programas para crear direcciones electrónicas falsas, programas también para localizar fotos privadas y documentos de personajes públicos a partir de los cuales provocar el descrédito en su labor. Según estos documentos, algunas de esas herramientas estarían en desarrollo, pero otras ya estarían en pleno funcionamiento. Están probadas y son fiables, dicen los expedientes. Así es la moderna propaganda, Miguel Ángel Ruiz. En el fondo es intoxicar de una manera que la gente no sea consciente de que los mismos intereses que están detrás de la noticia oficial están también intoxicando los foros de opinión. Uno de los programas que han desarrollado las autoridades norteamericanas tiene por objetivo controlar los vídeos de YouTube, así como los me gusta de Facebook o los retweets de Twitter. Esa operación se denomina Squiggly Dolphin. Además, la Agencia de Seguridad Nacional cuenta con un programa llamado Monster Minds que funciona sin intervención humana. Este programa es incluso capaz de efectuar ataques cibernéticos a páginas web y servidores. Hace unos meses, la empresa tecnológica Samsung fue multada en Taiwán por contratar a una compañía que inundó la red de mensajes que elogiaban sus productos y criticaban a las empresas de la competencia. Pero los tiempos han cambiado. Esas prácticas ya se realizan con otro objetivo. Estos ejercicios de control, de gustos, estilos, de vida o costumbres no serían utilizados con fines comerciales. El objetivo sería utilizarlo con fines políticos y de control social. Hace apenas dos décadas se inició la era digital. Entonces se creía que se abría una nueva era. Una era de libertad, pero fue un sueño, fue un espejismo. Al final siempre ganan los mismos, los de arriba, y siempre, siempre contra los de abajo. De los vientos en Onda Cero. Y con esta energía, con esta voz, que está, bueno, montando un auténtico escándalo, musicalmente hablando. Claro, con la energía que hemos empezado esta temporada. El número 17, un fin de semana que comenzamos con Katrin Himmler, la sobrina nieta de, ella decía, el mayor criminal de la historia. Heinrich Himmler mató a 6 millones de personas. Él dio la orden de gasearlos en los campos de concentración. Y su sobrina nieta ha sido la persona que más le ha investigado con la dureza que representa eso, ¿no? Pues y sí. Descubrir que toda tu familia, todos sus ancestros estaban metidos en aquella verdadera locura, el mayor crimen que se ha podido cometer jamás, ¿no? Lo importante es que luego cada uno tiene la sensatez y la evolución cerebral para poder ver realmente los datos y con perspectiva saber qué es lo que puede hacer una persona en un futuro. Y que Katrin Himmler nos resultó una persona verdaderamente fantástica y positiva, ¿verdad? Y yo, nos cayó estupendamente. Yo ayer se lo decía, digo, eres una valiente. Y todo lo que tendrá por decir, que seguro que es mucho. Volvemos el próximo fin de semana. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después José Luis Alastón. No son horas. Muchas gracias.